Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hoy vamos a analizar un tema importante en el programa de Regreso a Hobbiton. Nos vamos a meter con la figura de la Virgen María en la obra de Tolkien. Y por si os lo estabais preguntando, no es necesario ser católico para disfrutar de la obra de Tolkien, igual que no es necesario ser católico para disfrutar de este programa. Pero sin duda, si queremos comprender y estudiar la obra en profundidad, es inevitable entender que Tolkien era católico. Y eso tiene una influencia en su vida, y de alguna manera también en su obra. Así que vamos a analizar la figura de la Virgen María en la obra de Tolkien. De verdad que va a ser súper interesante y muy entretenido, y creo que os va a gustar mucho porque nuestro invitado sabe muchísimo del tema. Después, por supuesto, tendremos la clase de élfico. No es tan divertida como una canción de sonrisas y lágrimas, pero es muy entretenida también y aprenderemos muchas cosas nuevas sobre la lengua de los elfos. También tendremos la píldora bibliográfica y, como no, la visita a la Sala del Fuego para atender a esa lectura de cuentos que tanto nos enamora y nos gusta. Si te apetece acompañarnos por esta aventura nueva por la Tierra Media, donde aprenderemos muchas cosas sobre Tolkien y su obra, coge la mochila, que salimos por la Puerta Redonda ya mismo. Buenas tardes a todos. Empezamos este programa de Regreso a Hobbiton que hemos dedicado a la figura de la Virgen María en la obra de Tolkien. Seguramente a estas alturas, si eres oyente habitual de Regreso a Hobbiton o si eres muy muy seguidor de la obra de Tolkien, ya sabrás que Tolkien era católico y que el impacto que tuvo la religión católica en él fue bastante importante por cómo se desarrolló su vida. Aquí vamos a meternos de lleno en la figura de la Virgen con nuestro compañero Lorenzo Cuetandil, que escribió un ensayo muy bueno, de hecho es premio Alcuine de la Sociedad Tolkien Española, titulado La Virgen María y la obra de J.R.R. Tolkien. Es un ensayo que está, creo, si no me equivoco, está disponible ya en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Ahora Lorenzo me lo confirma, pero estoy casi segura de que ya está disponible. Es muy sencillo de leer, es muy rápido y está todo súper, súper bien explicado. Pero ahora Lorenzo también nos lo va a contar todo. Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, por cierto. Que sigo el podcast desde hace ya bastante y también un montón. Sí, lo sé, porque recuerdo haberte visto conectado varias veces y que has comentado, o sea, Lorenzo CB, esas iniciales las he visto muchísimas veces en los programas y te he visto comentar, o sea, que sé que eres habitual, así que fenomenal, porque ya sabes cómo funciona esto. Antes de empezar, quiero explicar una cosa a los que nos estáis viendo y a los oyentes que nos estáis escuchando en el podcast. ¿Es necesario ser católico para disfrutar de la obra de Tolkien? No. ¿Es necesario entender el catolicismo en la obra de Tolkien para comprender la obra de Tolkien? No. ¿Es necesario para comprender a Tolkien? Sí. Es necesario. No hace falta ser católico, no hace falta ser creyente, pero si hace falta entender, para entender a Tolkien, no a su obra, no pasa nada, puedes leerla sin entenderla, pero para entender a Tolkien sí es necesario entender sus creencias. Igual que para escuchar este podcast o para leer el ensayo de Lorenzo. ¿Es necesario ser católico para disfrutarlo y entenderlo? No, para nada. O sea, Todo el mundo es bienvenido, pero tenéis que entender que Tolkien tenía una vertiente religiosa bastante importante y eso influye en su vida muchísimo y de alguna manera también cala en su obra. A lo largo de este programa lo veremos. Veremos cómo algunas de esas cosas han calado en el legendario. Lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué te decidiste a escribir este ensayo? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró para escribir este ensayo? Bueno, pues por lo pronto porque yo notaba como cierta laguna. O sea, yo pues como católico y todo eso, pues me interesa investigar la obra de Tolkien en profundidad y siempre que veía pues alguna enciclopedia o algo así, pues notaba que no había ninguna entrada dedicada pues ni a Cristo ni a la Virgen, y siempre que se habla de, yo qué sé, de personajes como Barda o Galadriel, siempre se anda mencionando a la Virgen por ahí. Digo, ¿por qué no hay algo que estudie sistemáticamente la figura de la Virgen, ¿no?, en la obra de Tolkien? Y dije, pues mira, lo voy a tener que hacer yo. O sea, voy a hacer un estudio completo, ¿no?, sistemático, o sea, muy académico, porque también noto que hay como mucha especulación, gente que hace sus propias interpretaciones y todo eso. Y yo decía, pues no, quiero que sea algo más académico, centrado solamente en esto. Luego ya, pues si expando por otras partes, como por ejemplo la figura de Cristo, pues ya será otra cosa. Vale, perfecto. O sea, que todos nos vamos a basar en cosas bastante académicas. Lo que no significa que vaya a ser denso y académico. No, va a ser muy interesante. De verdad, es que yo me he leído el ensayo y no, pero no es denso. Denso no es. O sea, yo me he leído ensayos densos. Que me he querido morir. Este es muy fácil, o sea. Sí, ¿no? Sí. No sé, eso ya yo lo considero muy denso, pero eso ya será de cada uno. Sí, porque no sé, podría haberme explayado más y solamente me he centrado en nada de especulación, todo citas, nada. ¿Ves? Y referencias. Pero bueno, pero las citas se leen bien y hay anécdotas muy chulas. Entonces, si os parece, vamos a empezar. Bueno, tú querías empezar de una forma bastante especial, ¿no? Sí, bueno, por cierto, que creo que no te lo había dicho, pero soy el presidente de la Comisión de Lenguas de la STE. ¡Oh, no! ¿En sí, serio? Sí, bueno, no lo sabía. Tampoco es que haga mucho como tal, pero... Es muy importante porque... Es muy importante porque los que nos estáis escuchando, viendo, etc., recordaréis que hemos hecho vídeos de análisis del tráiler del Señor de los Anillos aquí y en el canal de Magos y Medianos, que hemos hablado de todas las letras que han salido, de todas las inscripciones que había en todas las fotografías, y el Eder siempre decía, en la Comisión de Lenguas me han dicho que en la Comisión de Lenguas están analizando los textos y dicen esto y lo otro. Vale, pues la Comisión de Lenguas es real y este que está con nosotros aquí es el presidente. O sea, que enhorabuena, porque ser presidente de la Comisión de Lenguas tiene que ser un dolor. No, trabajamos todos mucho en equipo. Pero a mí me parece como, me parecéis... los Sheldons de la sociedad Tolkien española, o sea, habláis de cosas que yo, es que se me escapan totalmente, así que nada, pues qué bien, qué honor tenerte aquí, pues ala, adelante. Bueno, pues eso, que iba a leer una oración de Tolkien mismo, porque, bueno, luego hablaremos y eso de las oraciones que él tradujo al Cuenya, ¿no? Uh-huh. Y quería empezar pues leyendo el Ave María, nada menos. Pues en Cuenya, a ver qué tal se me da la pronunciación ahí. Si eso el Eder luego ya me critica. Aya María, quanta eruano, y jeru aselje, aistana elje y micanisi, ar aistana y llave monaljo Jesus. Aire María, eru ontaril, ajiame ramen ucarindor, si arlúmese y afirubamme, nasie. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, que, vale, iba a discrepar un poco con lo que has presentado antes, al principio, de que no se puede entender, o sea, no hace falta entender el catolicismo de Tolkien para entender su obra. Yo creo que no hace falta conocer el catolicismo para disfrutar a Tolkien, pero si quieres conocer en profundidad, íntegramente, o sea, en conjunto a la obra de Tolkien, sí que tienes que pasar por el cristianismo. Y de hecho esto lo explico yo al principio de mi ensayo, ¿no?, citando el mismo Tolkien, porque él decía que, por ejemplo, que para conocer la obra de un autor, ese énfasis que hace la gente en la biografía, en cómo es el autor y todo eso, él decía que no era tan importante, pero en la propia carta dice, pero sí que hay algunas cosas que pueden ayudar a entender mejor la obra, ¿no?, y tal. que además se ven reflejadas en mi obra. O sea, que no hace falta conocerme a mí para darte cuenta de quién soy yo. No sé si se entiende, ¿no? A través de leer la propia obra, ¿no? Y habla de que uno de estos aspectos biográficos suyos es su propia fe, ¿no? Y de ello... Sí, perdón. No, dime. Que de ahí yo arranco, ¿no? A que precisamente también para conocer el cristianismo de una manera íntegra, necesitas conocer también la figura de la Virgen, porque sin la Virgen María no puedes entender el cristianismo en su totalidad. Y esto también lo dice Tolkien en otra cita que cito por ahí. Sí, bueno, Tolkien, o sea, Tolkien tiene su opinión y yo tengo la mía. Sí. Evidentemente la opinión de Tolkien sobre su obra es más válida que la mía, pero soy consciente de que hay mucha gente, muchísima gente que se ha leído El Señor de los Anillos y le encanta y a lo mejor es cero católico, conoce la figura de la figura de la Virgen. Casi es imposible no conocerla porque la conocemos todos, es muy difícil, pero creo que sin ser devoto y sin ser cristiano, la gente puede disfrutar de la obra del Señor de los Anillos igual. Sí, he dicho que... Pero claro, cierto, cierta profundidad, si tú quieres analizar la obra en profundidad, implica necesariamente que conozcas estos aspectos. Sí, sí. No, pero es lo que digo, que para disfrutarla no hace falta ni ser católico ni conocer el cristianismo. De hecho, yo cuando estoy leyendo el Silmarillion, yo ando pensando a ver dónde está la Virgen María por ahí, ¿no? Yo lo disfruto en sí, en lo que es la propia obra, ¿no? Aparte que entiendo que tú, no sé tu opinión, pero como Tolkien siempre insistió mucho en que su obra no era una alegoría del catolicismo, entiendo que aunque hay aspectos de la Virgen María en la obra, no nos encontramos a la Virgen María nunca, como tal. Porque, no debería estar. ¿Qué opinas? Bueno, eso a lo mejor podemos explayarnos más antes de hablar de las figuras, ¿no? Porque primero íbamos a hablar de lo que son la Virgen, ¿no? En la vida de Tolkien, en Tolkien en sí. Y luego ya en el legendario, ¿no? Que es ahí está el intríngulis de es una alegoría o si no y todo eso que... Vale, que o sea, que te reservas tú. Vale, ok. Bueno, como quieras, si quieres. No, es broma, me parece bien que te lo reserves, resérvatelo. Vamos a entrar en Tolkien entonces, vamos a entrar en la vida de Tolkien. Bueno, pues por lo pronto empezamos por el principio y es que Tolkien al principio de su vida, de cuando él era niño, él no era católico. Se había bautizado en la iglesia anglicana, ¿no? Y es su madre la que se convierte, ¿no? Y bautiza y mete a sus hijos dentro de la iglesia católica y Tolkien recibe toda la educación. De hecho, en una de sus cartas él dice que entró a la iglesia católica sabiendo más sobre Bloody Mary, que es la reina esta católica que la llamaban la sangrienta María, ¿no? Por la persecución contra los anglicanos y tal, pero sabía más sobre esa reina que sobre la propia madre de Cristo, ¿no? Y eso que sigue siendo cristiano, ¿no? A pesar de eso. Y de hecho también incluso conocía ya desde la parte anglicana un poco el rechazo a la propia figura de la Virgen, ¿no? De que como los católicos adoran a la Virgen y todo eso, ¿no? Esa actitud protestante anglicana que tenía, ¿no? Contra el catolicismo. Y bueno, aquí solamente menciono algún autor que por ahí menciona que Tolkien a lo mejor, después de que su madre muere, pudo pues haber visto a la Virgen como una figura maternal, ¿no? Y eso es algo muy propio del catolicismo, de huérfanos y todo eso que ven a la Virgen como la madre ausente, ¿no? Y se refugian en ella y en plan, pues he perdido a mi madre, pues al menos tengo aquí a la Virgen María, ¿no? Sí. Y no tenemos ninguna prueba al respecto, pero no me extrañaría, ¿no? Que el padre Francis y tal le hubiera orientado hacia ahí. Y, vale. No sé si quieres que vaya a las anécdotas o algo así. Me gustaría, sí, entrar en algunas anécdotas que son curiosas porque hay una muy bonita sobre Tolkien en una iglesia con una familia. O sea, hay varias ocasiones en la vida de Tolkien en las que es muy evidente su devoción por María. Podemos contar algunas, simplemente un par de ellas para que los oyentes las conozcan. Bueno, así a rasgos generales, Tolkien era católico, practicante y muy devoto. O sea, él rezaba el rosario, tenía el rosario siempre encima, cosas así, ¿no? Y, y incluso además le gustaba rezarlo en latín. De hecho, hay una, me hace mucha gracia que en una entrada de uno de sus diarios está visitando Venecia y le sorprende ver cómo la gente de ahí, de una parroquia cualquiera, que además se notaba, parece ser que era gente pobre, estaban rezándolo en latín. Y decía, para mi gusto, además, ¿no? O sea, con... Se... Y además, sí, sí, gente muy humilde que rezaba en latín, sí. Claro, es que, bueno, es que realmente, claro, para él a lo mejor es una cosa, o sea, en Inglaterra es raro, como para, porque iban a rezar en latín, pero es verdad que... Yo no sé que tanto, ¿no?, de cómo estaba de impuesto la, las devociones en latín y todo eso. Yo me imagino que no antes sé, pero de date que cuenta sería... que además, la, o sea, quiero decir, la religión mayoritaria es la anglicana. La religión sí, mayoritaria. Pero eso no quita que dentro del propio catolicismo... se pudiese tener pues eso, más énfasis en el latín y todo eso. Desde luego, él pues, le encantaba el latín fuera del ámbito católico y dentro del ámbito católico. Eso está clarísimo. Sí, pero entiendo hecho, que, también, que entiendo que nos habría sorprendido entonces. O sea, si para él hubiera sido habitual ver a gente normal, porque era gente humilde y sencilla, ¿no? Gente pobre, sí. Leyendo el latín. Claro, es que a lo mejor ellos... no sabían ni lo que decían, pero los rezos son en latín, o sea, en España, en Italia, en cualquier pueblito de lengua romance, región católica, sí, te vas a la cierto. Iglesia de cualquier pueblo y los rezos son en latín siempre. A lo mejor no tienen ni idea de lo que estás diciendo, pero lo dices en latín. Hombre, más o menos sí, porque en latín, si hablas castellano en latín. A veces se exagera mucho, ¿no?, lo de que no se entiende el latín y todo eso, porque en realidad, pater noster, ¿qué significa eso? Es súper fácil, ¿no? Pues, eres presidente de la Comisión de Lenguas, tu opinión está claramente sesgada. También, bueno. Te lo concedo. Bueno, luego, pues esa, la anécdota que tú estabas mencionando, ¿no? Lo de que en una ocasión estaba visitando a unos amigos y ha venido juntos a misa y tal. Y al amigo este que estaba con su esposa ahí, ven que Tolkien durante la misa se estaba medio entreteniendo ayudando a unos niños a manejar el misal, ¿no? Porque en aquella época todavía no se había pasado a la lengua vernácula, ¿no? A la lengua normal, lo que era la liturgia, y seguían con los misales y todo eso para seguir la misa en latín. Y luego cuando el amigo este y su esposa se van de la iglesia, se dan cuenta que han perdido Tolkien, que no lo encuentran por ahí, ¿no? Y vuelven a la iglesia y se encuentran a Tolkien con la familia y los niños que estaban frente a una imagen de la Virgen, ¿no? Y él les estaba contando historias y tal. Y, de hecho, luego el amigo este que conocía a la familia luego se entera, ¿no?, de que los niños estaban encantados con él y todo eso. Y a mí me encanta porque también es una anécdota que muestra también el carisma que tenía con los niños y tal, y que le encantaban. Y se ve que se le daban bien también. Sí. Sí, la parte de Tolkien, o sea, es verdad que también el aspecto de Tolkien con los niños a lo mejor daría para otro ensayo, porque tiene muchas cositas. Se nota que empatizaba con ellos. Yo, solo con leer las cartas de Papá Noel, digo, este señor entendía a los niños perfectamente. Sí. Y bueno, y luego a sus hijos y tal, es maravilloso cómo les habla, y cuando ya estaban creciditos, incluso les habla con un tono muy, muy paternal, y es muy tierno. De hecho, entre las cartas y las recomendaciones que le da su hijo Christopher, está él rezar oraciones en latín, por supuesto, entre ellas varias dedicadas a la Virgen y tal, ¿no? Luego hay, sin embargo, comentas en tu ensayo que en lo que es poesía y lenguas, también encontramos algo de la Virgen en la poesía un poquito más disperso. Sí. En las lenguas sí que tenemos, bueno, pues cosas principales traducidas al élfico. Bueno, como la oración que acabas de hacer, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver, sobre la poesía, pues hay como eso, muchas cosas dispersas, porque tampoco, a ver, Tolkien, sobre todo, la mayor parte de su poesía está dedicada al legendario. De hecho, eso es algo de lo que no se habla mucho, porque existe muchísima poesía de Tolkien, y la gente de Panes habla de ella, y es maravilloso. Y bueno, de eso, de poemas dedicados a la Virgen, solamente hay uno que, por desgracia, está sin publicar. Pero luego eso nos quita... Sí, hay mucha poesía sin publicar. Bueno, hay material sin publicar, eso... De hecho, deberías dedicar un programa a eso. Si no lo has hecho ya, con perdón. Material sin publicar de la obra de Tolkien, lo que faltaba. O sea, es verdad. ¿Quién fue? Ay, perdón. El Pardegas, ¿no? Fue que hizo... una presentación dedicada a esto, sino, creo que fue par de veces, espero que no me mate nadie. Sí, pero vamos, te digo. Dedicado al material sin publicar, lo hizo en la última Estelcon, eso. Pues te digo una cosa, yo no doy abasto con el material que sacan ahora. O sea, yo no doy abasto para leer todos los libros que sacan. Si queda mucho por publicar y lo van a sacar, no voy a poder, te lo digo. Sí, sí. Bueno, pero se va publicando a cuentagotas, o sea que no te preocupes. Y bueno, pues eso, que poemas dedicados a la Virgen María, explícitamente solamente hay uno. Luego tiene varios, pues, en los que trata muchos temas y la Virgen está ahí presente de manera explícita. O sea, o es un personaje, o se hace como alguna invocación a la Virgen y tal, y son invocaciones muy bonitas. Además, o sea, siempre la imagen, las imágenes que rodean a la Virgen dentro de, de su poesía, de hecho, recuerdan muchísimo a imágenes del Legendarium. O sea, de parece Barda o la propia Galadriel, ¿no? Según se la describe así. Y de hecho, luego, por ejemplo, ahí está el poema este de Noel. No sé si has oído hablar de él, que es un poema de Navidad, que es muy bonito, que se descubrió además hace unos años, así de pura casualidad, que está publicado así en una revista del año 36 o así. Y es un poema muy bonito en el que se habla de la Navidad, así en general, y hay una estrofa que está dedicada a la Virgen. Y por desgracia, yo no sé por qué a algunos ambientes católicos les ha dado por decir que es una oración dedicada a la Virgen, el poema entero, y tampoco es eso, no sé, por apuntarlo y corregir ese error que veo por ahí a menudo. Muy bien. ¿Quieres que pasemos ya al Legendarium? Bueno, podemos hablar de... ¿Quieres hacer una pregunta a las lenguas? Sí, que es un punto intermedio, porque claro, están en Cuenya, pero no forman parte del Legendarium en realidad. No creo que los elfos realmente adorasen a la Virgen y tal, así que... Pero sí, Tolkien tradujo varias oraciones católicas, entre ellas el Padre Nuestro, el Gloria, así las... Sobre todo, me he fijado, esto de hecho no lo mencioné en mi ensayo, pero me di cuenta de que son todas oraciones del Rosario. Porque es el Padre Nuestro, es el Ave María, es el Subtum Praesidium, que es una oración muy antigua, que también está ligada al Rosario, que es muy bonito, que es el de bajo tu amparo nos acogemos, Señora Nuestra y tal. Y luego también las letanías de Loreto, ¿no? Y que son todas oraciones ligadas al Rosario, ¿no? Bueno, como acabas de comentar, él rezaba el Rosario bastante, tenía siempre por ahí... No sé, a lo mejor él aspiraba un poco a rezar algún día el rosario en Cuenya, porque igualmente yo todavía no me explico, no hay ninguna explicación que yo haya leído de por qué a Tolkien le dio por traducir estas oraciones al Cuenya. Si era para uso personal o por puro placer. Me imagino que un poco de todo, o sea... Sí. A ver qué se puede decir de pico y qué no. Al final el vocabulario, lo sacas no de sentarte a hacer un listado de vocabulario, sino de ponerte a hablar o hacer poemas o hacer oraciones o hacer cosas y pues, hacer palabras. Me río de ti porque la primera explosión creativa de Tolkien son diccionarios, léxicos de palabras y palabras en élfico. O sea, tanto pero los élficos no saben decir mesa, no te digo más. O sea, y es utilísimo. Es una palabra muy, muy útil y no la tienen. O sea, que yo creo que si yo me hubiera puesto a hacer un listado de palabras fundamentales, en plan, a ver, palabras básicas para vivir en Cuenya, pues jope, mesa es como mínimo. Entonces, sí, totalmente. Una pena. Pero bueno, que luego tenemos 10 palabras para blanco, ¿no? Y lo típico, que es un poco... Como si fueran esquimales los tanto cambio por el Caraxe al final. Es como, esto es todo muy... Tal cual. A ver, ¿y qué iba a comentar de las lenguas? Que bueno, que sí que es lo que es la letanía de Loreto, se ve que se aburrió y la dejó incompleta. Y también, de hecho... Si buscas por ahí, puedes encontrar que algunos fans se la han completado. O sea, lo que son las letanías, los fans pues han hecho ahí un relleno y es bonito. Porque hay mucho vocabulario suficiente como para hacerlo entero. Y también pues mencionar que menos mal que a Tolkien le dio este venazo por traducir oraciones católicas. Porque, sin ello, no sabríamos un montón de cosas de gramática y tal. O sea, se ha sacado mucho de aquí. Mucho material. Sí, sí. Y vocabulario también, así excepcional. Bueno, pues venga. Hablamos ya, si quieres, del tema de las figuras, sobre si la Virgen María sí. está presente de manera alegórica y todo eso. Sí, porque la gente se lo ha preguntado mucho, ¿eh? O sea, de hecho, uh-huh. se lo han preguntado a él. O sea, yo recuerdo esa famosa carta de Galadriel es la Virgen María. O sea que, bueno, pero te voy a dejar a ti que lo introduzcas y que te explayes. Ya vamos entrando y poco a poco en uh-huh. los personajes del legendario. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Sí que en general, a ver, es que no sé bien por dónde empezar. Porque sí, empieza por la parrafada sobre la presencia de la Virgen María, que no es una alegoría. Porque, a ver, por lo pronto, la presencia cristiana de Tolkien, del cristianismo en la obra de Tolkien no es explícita, pero es implícita. Y uno tiene claro. que descubrirla, ¿no? Pero eso no deja de ser que está ahí. Porque mucha gente, por ejemplo, quiere decir que Tolkien es como una amalgama de mitologías, por ejemplo, ¿no? De que uh-huh. del mismo modo que cogió ideas cristianas, también cogió ideas paganas de la mitología nórdica y cosas así. Y sin embargo, no hay nada que sea realmente explícitamente pagano. Todo hay un ambiente, un trasfondo que está muy abierto al cristianismo y que es muy cristiano. No sé, es que me voy a enrollar y no. Mejor vengo a hablar de mi libro y ya está. Que si no me callo, perdona. O sea, ¿tú crees? Joder, es que no sé si entrar en este jardín. No sé si entrar en este jardín. Me da miedo entrar en este jardín. Sí, sí, por eso me da a mí también miedillo. Porque pero puede ser largo. Pero bueno, a ver, inspiraciones paganas. Eso. A ver, mira. Inspiraciones paganas. Esa es la clave, ¿vale? Porque también hay que diferenciar entre el tema de la inspiración, ¿no? Porque es que a veces hablan de... A ver, ¿qué se me ocurre? De Gandalf, ¿no? Y dicen... La resurrección de Gandalf está inspirado en la resurrección de Cristo, ¿no? Y salta alguien y dice, no, Gandalf está inspirado en el nombre germánico y tal, del hombre con la vara y todo eso. Y es como si fueran cosas incompatibles, cuando en realidad la inspiración vive en muchas cosas, ¿no? Tolkien no hace un copia y pega de las cosas, pero sí que bebe de diferentes fuentes, las hace como fermentar y crea algo suyo propio. Y eso. Y yo creo que con eso está. Yo creo que con eso no nos hemos mojado mucho. Sí. No, sí, es sí. que, a ver, es que en realidad, como si entramos en eso, no hablamos de la Virgen. Hablamos solo de eso. Sí. Nos podemos pegar la hora entera. No tiene sentido. Sí, sí. Pero bueno, pero creo que es necesario mundo... también, porque si vamos a hablar de las figuras, porque ahí eso es otro tema. El tema de las figuras. Porque hay mucha gente que hace interpretaciones de la obra de Tolkien, ¿no? Por ejemplo, sobre la Virgen María. Y trata de hacer, de equiparar una figura directamente con la Virgen María, ¿no? Y no se da cuenta que a veces, aunque pueda haber un paralelismo, no tiene sentido que Tolkien se haya inspirado en ello o haya querido transmitir un mensaje concreto sobre ello. Porque, por ejemplo, a ver... conozco un libro que se llama Un camino inesperado, por ejemplo, ¿sí? y hace una equivalencia entre el Concilio de Elrond y el Concilio Vaticano II, de Isaac, que es un concilio ecuménico de la Iglesia y tal, muy importante, y es muy interesante las conclusiones que saca, puedes aprender, pero no tiene ningún sentido si tú quieres realmente conocer qué es lo que Tolkien quería transmitir, porque exacto. el Concilio Vaticano II fue después del propio Señor de los Anillos, de cuando se publicó y todo eso, ¿no? O sea, que no tiene sentido que Tolkien hubiera vivido ahí para inspirarse. Así que realmente para analizar la obra de Tolkien y tratar de identificar que de dónde pudo haber sacado Tolkien sus ideas y todo eso, pues no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, una cosa es que tú digas, ay, mira, estos dos eventos se parecen y los compares uh-huh. y te haga gracia. Y otra cosa es que piensas, o sea, y otra cosa es la inspiración uh-huh. que te puede llevar a hacer algo. Sí. Vale, pues yo creo que eso está claro. Vamos a meternos sí. entonces ya así de lleno en la visión. O sea, realmente al final aquí lo que tenemos es que la Virgen tiene unas, la figura de la Virgen tiene unas virtudes, unas características que se asocian con ella y que para Tolkien eran importantes y las vemos reflejadas en su obra. Sí, y pues esto sobre todo está ligado, yo diría, a la mujer misma. En general, uh-huh. o sea, De hecho, no sé, a lo mejor es un poco atrevido decirlo, pero yo diría que en general toda la figura de la mujer, todas las mujeres, están en cierta manera determinadas por la figura de la Virgen María. Porque si os fijáis, no hay una figura femenina mala o maléfica en la obra de Tolkien, así en general. Siempre las mujeres tienen cualidades muy positivas, muy de sanación, muy de eliminar el mal, muy de crear un refugio, muy maternales. Son todas cualidades muy marianas, son muy... Eso, no sé, es como que la propia figura de la Virgen impregna toda, o es como un baremo para medir a las mujeres en la obra de Tolkien. Y uh-huh. Obviamente no digo que haya otras figuras femeninas en Tolkien que puedan haberle inspirado, ¿no? Y todo eso. Claro, sí. Hecho, sabemos que Edith le inspira. No hace falta, o sea, eso no hace falta ir a Salamanca. Ya lo sabemos todos. Sí, sí. Porque de hecho, es decir, dice que es su Lucien. Entonces entendemos que Edith le inspira. Entendemos que su madre le inspira también. O sea, habrá muchas mujeres en su vida que le hayan inspirado. La Virgen es una de esas inspiraciones. Uh-huh. Sí, sí. Pero claro, al mismo tiempo hay que entender que la Virgen María para los católicos es de una importancia como que no tiene ninguna otra mujer en el mundo. Uh-huh. Así de sencillo, porque María es la mujer ideal, es la belleza misma. O sea, de hecho él mismo dice, a ver si encuentro por aquí la cita, que sobre la Virgen María se funda toda su percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad. Eso no lo puedes decir de ninguna otra mujer, ¿no? Para los católicos, la Virgen María es la mujer que no ha caído, la mujer que está libre de pecado, la mujer que... sí, la mujer ideal, que además está viva y todo, porque está asunta al cielo y en el cielo y todo eso, y de hecho luego vamos a hablar de... Bueno, dentro de nada vamos a hablar de sobre esto, sobre... Uh-huh. No sé si quieres añadir algo. No. Adelante, vamos a ir ya con... Vamos a meternos en harina. Sí. Bueno, ¿en harina a qué te refieres? Los personajes. Vamos a traer los personajes. No. Antes de eso, yo quería hablar de una cosa muy importante, que es el tema de cómo la Virgen María determina, por ejemplo, la idea que Tolkien tenía de la mortalidad dentro del legendarium. ¿Sabes qué? Hace falta. A ver. Sí, sí. ¿Te has leído el ensayo? Sí, hombre, pero es que yo tengo, o sea, si no hago ciertas preguntas, los demás os enteran. Ok. Como, perdón. Vale. Nada, tranquilo, no te preocupes. Pero que sí. Cuenta. A ver, hace falta que expliquemos aquí qué es el don de Ilúvatar, ¿no? El don de los hombres. Bueno, yo creo que más o menos la gente lo sabe, pero recordad que el don de los elfos es estar ligados al destino de Arda, con lo cual son inmortales mientras que Arda sea inmortal, pero luego leyendo a Tolkien descubres que Arda no es inmortal, que Arda algún día pues estallará como cualquier cosa, desaparecerá y entonces los elfos desaparecerán forever. Uh-huh. El don de los hombres es distinto porque ellos sí son mortales, pero tienen luego una vida, van a algún sitio que nadie conoce, una vida inmortal, es un don, es un regalo, no están atados a Arda. Uh-huh. Ese es el don, ¿no? La muerte, básicamente. Exacto. O sea, la muerte, el don de los hombres es... No quedaban bicis, te toca la muerte. De regalo. Sí, sí. Y sin embargo es un don que los propios elfos y los Valar luego envidian, ¿no? Casi nada. Sí. Y... A ver, luego, una cosa de la que no se habla cuando se habla de la mortalidad de los hombres es que parece que la idea de don, de regalo, viene precisamente de ahí, de la visión que tenían los elfos, ¿no? Como los elfos están determinados a permanecer en Arda para siempre, ¿no? Para ellos la muerte de los hombres es como una liberación, ¿no? Y parece que la idea de regalo, de don, viene un poco de esa concepción. Pero es que viene de mucho antes, en realidad. O sea, a ver, es que me emociona además porque es que es un tema muy profundo. Es tan, tan cristiano, tan profundo y tan, que afecta más, no sé, a mi vida, perdón, es que me emociona. Para Tolkien, al principio, los hombres, que no estaban todavía caídos. No sé si se entiende esto, lo de los hombres no caídos. Porque sabes que para los elfos hay una caída, ¿no? Una caída, como diría, ontológica, ¿no? Y moral. ¿Cuándo caen los elfos? De manera así... ¿Los elfos en general como raza? Sí, como raza. Está el exilio de los Noldor, ¿no? Los bueno, Noldor... pero estos son los Noldor. Sí, sí, pero se habla de, del noldolante, ¿no? De la caída de los Noldor, la caída, o sea, de la caída de la raza. Los Noldor tengo clarísimo cuándo es, pero claro, si me dicen sí, los sí. elfos, si eso es extensible a todos los elfos, hasta a cierto punto me parece injusto. No, hombre. Mira los de Alqualondë, que se los pasaron por la piedra, o sea, pues sí, sí. En absoluto, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero claro, puestos a hablar de una caída de los elfos, se nos referimos a la caída de los Noldor. De hecho, Tolkien usaba esos términos de la caída de los elfos para hablar de... Porque, al fin y al cabo, las historias que se cuentan es la de los Noldor. De historias de los Vanyar no hay, básicamente. Bueno, pues eso, que los Noldor tienen como una especie de pecado original, ¿no? Que es haberse expulsado a sí mismos del paraíso, ¿no? Por uh-huh. orgullo, por muchas cosas, ¿no? Pues no vamos a entrar en eso. Pues los hombres, cuando aparecen en el Legendarium, cuando aparecen por primera vez en el Silmarillion, ya están caídos. No sabemos de dónde vienen, qué es lo que ha pasado por ahí detrás. Sí que se dice que ellos venían huyendo de la sombra y todo eso, ¿no? Y no se entiende bien, ¿no? Y qué es lo que ha pasado con ellos. ¿En qué sentido están caídos, no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han cometido que ni siquiera los Valar les hacen caso? Además, ¿no? Eso es otro tema. No, los Valar no les hacen caso por una cosa en concreto. Y es esta, la caída en la que estaban. Y perdón que me estoy enrollando muchísimo. No, no. Esto dale, parece dale. Que no tiene nada que ver con la Virgen. Pero sí tiene que ver, porque es que es importantísimo además. Bueno, pues seguro que habéis hablado aquí en el podcast de la Azrabet, ¿no? De la Azrabet Finrota Handreth. Lo hemos hablado en el podcast, pero la conocemos. Vale, sí. A mí me o sea, todavía no la hemos a menos de mencionar, seguro que la habéis mencionado alguna vez, ¿no? Que es la sí, conversación esta. Es la conversación que tienen Handreth, una mujer sabia, y Finrod, ¿no? Un rey de los Noldor. Y cómo hablan de cómo los hombres mueren, ¿no? De manera completamente... como antinatural, describen la muerte como algo que no debería existir, o sea, a ellos uh-huh. les choca muchísimo, no entienden que el fea, ¿no? El alma y el hroa, el cuerpo, tengan que verse separados y atribuyen eso a una acción de Morgoth, ¿no? Una acción del enemigo. Y Handreth le explica a Finrod que en un principio no era así, que en un principio antes de que nadie hubiera muerto, digamos, entre los primeros hombres que habían despertado, la muerte era otra cosa. Era un cambiar de plano e ir a un plano superior, ¿sabes? En el que el fea, el alma, no se va sola allá no se sabe dónde, sino que se llevaba al cuerpo consigo, ¿no? Y lo llevaba a un plano superior, casi algo parecido, podríamos decir, a los Valar, ¿no? Uh-huh. Pero incluso más, no se sabe. Por desgracia no sabemos los detalles porque no existen datos. No. Y no sé si conocías todo esto o algo así. Vale, sí, lo habéis hablado. Y no lo hemos hablado, pero vamos, es que ese texto lo tengo, quiero decir, lo conozco desde hace mucho. Uh-huh. Y se han hecho muchas lecturas. Lo que no he traído es a nadie para hablar de él, pero es cierto que cuando estás estudiando la mortalidad y la inmortalidad en Arda y las diferencias entre los hombres y los elfos, leérselo es casi fundamental. Aparte que el texto como tal es bonito, porque es una conversación entre una humana y un elfo y tampoco hay tantas hablando de temas profundos y no de cosas que pasen en la historia fuera de lo que es el Señor de los Anillos. O sea, en el Señor de los Anillos tenemos algunas, o sea, tenemos conversaciones desarrolladas, pero te vas de ahí y hay poquísimo, poquísimo. Entonces, y además es un texto largo, o sea, es un texto bueno, o sea, bien hecho. Sí. Yo, para mí... si no lo conocéis, ahora no me acuerdo en qué volumen está, de la historia de la Tierra Media. No, ya no sé si es... El Anillo de Morgoth. Gracias. Es que hay como, o sea, de toda la historia de la Tierra Media hay unos cuantos volúmenes que he usado igualmente, pero que para mí son infumables, que son 300.000 versiones de la historia del Señor de los Anillos, en plan la Isengard, pues la caída de Isengard, pues 17.000, todas las versiones de Tolkien con todas sus diferencias. Pero luego hay está el Anillo de Morgoth, la Guerra de las Joyas y los Pueblos de la Tierra Media, que sí que tienen cosas como con mucha chicha. Y nunca sé en cuál está lo que busco, pero sé que en esos tres sí. Lo tengo seguro. Sí, sí. Bueno, pues para mí, la Azrabeth, o sea, la conversación sí. De Finrod y Andreth, es la cumbre de la ficción de Tolkien. Porque hablar de temas tan profundos en un contexto de ficción, de esa manera, o sea, con conceptos tan filosóficos y teología tan así, me parece flipante, me parece impresionante, que no. Yo eso no lo he visto en ningún otro lado, y es muy, muy bello de todo lo que habla. Y bueno, pues esto que estábamos hablando. Así, bueno, que la idea es de que... La referencia a la Virgen María. Sí, que bueno, pues se entiende, ¿no? De cómo los hombres, antes de caer, es decir, antes de ser seducidos por Morgoth, no se sabe cómo lo hace, porque en la propia Azrabeth, la propia Andreth no quiere contar bien, y se da a entender que hay como tradiciones, o sea, como que hay varias historias sobre eso. Esto es Tolkien, que no quiere coger y contar el Génesis, no le da la gana, porque si no tendría que contar la historia de Adán y Eva, y tampoco quiere hacer una parodia del cristianismo, ¿no? Quiere que tener la caída del hombre fuera de escena. Pero aún así sí que tiene el cuento de Adán y tal, que habla de cómo Morgoth los induce a los primeros hombres a la idolatría y tal, pero bueno, qué sé yo, es otro tema. Y la idea clave es esta, de cómo la Virgen María inspira el estado inicial de los hombres antes de su caída. Es decir, los hombres, si antes de caer, cuando estaban como en inocencia frente a Ilúvatar, ¿no? Antes de rechazar a Ilúvatar, morían no con la separación del cuerpo y del alma, sino con una elevación a un plano superior, ¿sabes? Eso es básicamente la Asunción. La Asunción de María es lo que fundamenta la antropología de Tolkien. Porque además esto, Tolkien está haciendo una especulación teológica muy profunda, porque de hecho, yo he hecho la carrera de teología, y la idea de si en un principio los seres humanos moríamos o no, es algo que todavía los teólogos están debatiendo, porque no queda del todo claro. Se entiende que los hombres eran inmortales en el paraíso, pero la mortalidad sigue siendo como algo en parte necesaria. Y ahí hay como un debate muy interesante. Y Tolkien propone esto, ¿no? De que todos los hombres estaban llamados a ser asuntos igual que la Virgen. Y la Virgen, de hecho, es asunta precisamente por eso, porque es el único ser humano, aparte de nuestro Señor, ¿no? Que es que no tiene mancha alguna, que está libre de pecado, ¿no? Es el único ser humano no caído, escribe él. Haces un apunte a la elección de la muerte. A la elección de la muerte. Y sí, es una parte como muy importante dentro, o sea, bueno, no sabría decirte dentro del legendario, pero desde luego dentro de determinadas culturas es importante. O sea, lo que distingue a Aragorn de los anteriores reyes es que elige cuándo morirse. Que sí. Igual que los numenoreanos de antaño, que llega un momento en el que dice, mi tiempo ha llegado, lo acepto y me voy libremente sin hacer de esto un drama. Y de hecho, la caída de Númenor, una cosa muy significativa de la caída de Númenor es que te dice que los reyes empezaron a no querer irse, o sea, empezaron a no aceptar la muerte. Y lo mencionas en tu ensayo y lo relacionas con la muerte voluntaria de la Virgen. Sí, aunque también sobre... lo que es el dogma de la Asunción de la Virgen está proclamado, ¿no?, oficialmente como dogma de la Iglesia y todo eso, como la Virgen María que se asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero no describe exactamente si la Virgen muere o qué es lo que pasa con ella, porque hay diferentes tradiciones. Una de las más populares es que la Virgen María quiere imitar a Cristo, porque ella en teoría no tendría que morir, porque es alguien sin pecado, ¿no? O sea, que estaría libre de muerte, pero ella accede a morir, ¿no?, para imitar a su hijo, precisamente, para no ser distinta en ese aspecto a Jesús, ¿no? Y de manera que, claro, que la Asunción, desde luego, siempre que se la representa en ficción o en ilustraciones, en iconos, se ve a la Virgen aceptando la muerte con total voluntad, o sea, como un número, como un rey numenoreano, ¿vale? O sea, que a ti, ¿no?, te parece que claramente esa inspiración de Tolkien de los reyes numenoreanos que aceptan la muerte viene de la Virgen. Sí, sí, toda la, yo lo llamo una antropología ficción, ¿no?, que hace sobre cómo los seres humanos debíamos morir en un momento. De hecho, Tolkien, no sé si lo menciono yo en el ensayo, de hecho, pero en una carta que está hablando de este tema, al que le estaba escribiendo, que no sé si era un sacerdote, le dice que está medio preocupado, o que, bueno, tampoco mucho, de si está diciendo una herejía, ¿no? Porque a lo mejor esto de que los seres humanos en un inicio no moriríamos, pues a lo mejor suena un poco contrario a ciertos aspectos de la fe, ¿no? Y es, es gracioso eso, ¿no? De cómo se preocupa ahí hasta en la ficción de si es herejía o no. Muy bien. Vamos allá. ¿Quieres ir entrando ya en las figuras? Partiendo de la base de que ninguna es la Virgen, insistimos, ningún personaje de Tolkien es la Virgen. Ni Galadriel, ni Barda, que Barda hay mucha gente que lo piensa, ni Galadriel, ni Barda, ni nadie es la Virgen. Pero tienen ciertas, no sé cómo lo expresaste tú, no sé cómo podría decirlo, ciertas características de la Virgen. Sí, sí, una inspiración de la Virgen, ¿no? Y el hecho de que Tolkien se inspire en la Virgen para crear ciertos personajes no quita que pueda inspirarse también en otras cosas, ¿no? En otras cosas, vale. O sea, y... Vale, vamos a hablar son siete mujeres, me parece, ¿no? Siete personajes. No sé si tantas. Son seis. Puede que sean seis. Entre seis y siete personajes. Y hay algunas... O sea, en realidad es verdad que a veces nombras un personaje y dices, pues sí, la visualizo. O sea, quiero decir, es fácil visualizarlo. Hablamos de Nienna, por ejemplo, y dices, pues sí. ¿Cuántas imágenes no habré visto yo de la Virgen llorando, ¿no? O sea, es que es como muy... Te viene a la cabeza enseguida, igual que Barda con la corona de estrellas, lo que quiero decir, que son, que ya es más las imágenes que hemos visto en las iglesias, en los retablos, en tal, que te suenan. Pero bueno, vamos a empezar por Galadriel, que quizá es de las más importantes. Primero, porque a Tolkien le han preguntado explícitamente si Galadriel es la Virgen. O sea, él tenía no me acuerdo quién fue el que se lo preguntó, pero en una carta a alguien le preguntó si era la Virgen. Y segundo, porque Galadriel forma parte de esos elfos que caen. Entonces, claro, es curioso porque precisamente lo que hace la Virgen es no caer. Así que te voy a dejar a ti que lo cuentes. Vale, sí, de hecho, es en más de una carta en la que le relacionan a la Virgen con Galadriel, ¿no? Yo conocía una. O sea, antes de leer eso, yo solo conocía una carta. Sí, sí, pues creo que es más de una. Ahora mismo no te puedo decir, pero... No, eso. Tranquilo. Y, bueno, Tolkien, de hecho, en estas cartas no niega ni rechaza nada. De hecho, él mismo en alguna carta llega a citar de algunos han relacionado a la Virgen con tal. Y él es siempre súper claro, sobre todo con el tema de la alegoría, de ir aclarando las cosas enseguida. O sea, que si él no tenía problema en que la gente viese cosas de la Virgen en Galadriel y tal, no hay ninguna... Está claro, ¿no? Sí, hombre, no, claro. O sea, importarle no, pero pero sí que lo aclaraba. Vale, pues a ver, por lo pronto con Galadriel solamente la propia figura, ¿no? Todo lo que es el aspecto físico de Galadriel, todo lo que le rodea es algo todo muy, muy mariano, ¿no? Está clarísimo. Y de hecho es lo primero que se menciona en las cartas y tal, ¿no? A ver, es que no sé cómo... perdón. Bueno, sí. Aquí, de hecho, es verdad, voy a mencionarlo aquí ahora, es que el propio Tolkien usa la propia imagen de Galadriel como una figura mariana. De hecho, cuando Lewis, su C.S. Lewis, ¿no?, su gran amigo, muere, le piden que escriba un epitafio así en su honor, y él decide que no, porque era como muy duro para él y tal, hablar sobre esos temas, y además podría terminar criticando a Lewis y no le apetecía mucho. Y él mismo ahí en una carta, que además está todavía sin publicar, está por ahí, puedes ver las referencias por ahí perdidas en internet, en casas de subastas, pero está sin publicar, y habla de cómo la relación de Lewis con la Virgen María sería como una especie de ingrediente para Gimli viendo a Galadriel, ¿no? Porque Gimli en un principio tiene mucho rechazo a los elfos, ¿no? Del mismo modo que Lewis podría tener cierto rechazo a lo que sería la Iglesia Católica, porque Lewis se había convertido al cristianismo, pero se había hecho anglicano, no católico como a Tolkien le hubiera gustado. Como, ¿no?, a Tolkien le hubiera gustado. Sí, sí. Y bueno, pues eso, que ve en cómo Gimli se queda fascinado por Galadriel, ¿no? Y de hecho es maravilloso cómo Gimli se pone a los pies de Galadriel, ¿no? Y casi parece, de hecho, un poco la relación que tenían los caballeros medievales con la propia Virgen. No, no sé si sabrás que los, así en estas imágenes de caballerías y tal, a veces los caballeros se ponían a los pies de Nuestra Señora o tenían a Nuestra Señora como súper presente. Y de hecho, yo diría que hay también otro elemento interesante de cómo la Gimli tiene ese aspecto caballeresco puesto delante de Galadriel como figura de la Virgen. Bueno, de hecho, aquí en este programa hemos hablado de Sir Gawain y el Caballero Verde, y ahí la Virgen está presente cuando el caballero se marcha y, bueno, en fin. De hecho, ese mismo texto, Tolkien luego lo usa en uno de sus poemas, creo, de Galadriel como un emblema de Sir Gawain y todo eso. Creo que era en La Caída de Arturo, si no me equivoco. Y, vale. Sí, venga, empezamos ya con el tema que has mencionado antes, de si Galadriel, cuando en teoría es alguien que ha caído, ¿no? ¿Cómo puede ser al mismo tiempo figura de la Virgen, ¿no? Aquí por lo pronto está clarísimo que como la Galadriel no es la Virgen María, no hace falta que todo coincida, ¿no? O sea, Galadriel puede ser figura de María simplemente con su aspecto, con la función que cumple dentro de la historia, ¿no? Que es algo muy mariano, que es acoger a la comunidad del anillo después de que le han pasado canutas después de Moria, ¿no? Y les da regalos, eso es algo como muy, muy mariano. A mí, por lo menos, a mí me resulta así, ¿no? Y sin embargo, Tolkien en alguna de sus cartas, ¿no?, menciona esa diferencia, ¿no?, de cómo Galadriel, sin embargo, es una mujer caída, es una mujer que está como en penitencia cuando aparece en El Señor de los Anillos, ¿no? Y ahí hay como una disonancia. De hecho, es que es algo, el exilio de los Noldor, de la que Galadriel toma parte, es algo casi incluso medio luciferino, como es como rechazo a los Valar, ¿no? Y decir, nos vamos nosotros por nuestra cuenta, rechazo ahí a todo, ¿no? Y Galadriel sale de Valinor con ese orgullo, ¿no? Y de hecho luego, cuando después de que termina la primera edad y después de la Guerra de la Cólera, le ofrecen volver, ¿no?, igual que a todo el resto de los Noldor, ella rechaza eso. De hecho, Galadriel es más culpable de ese segundo rechazo que del primero, porque del primero ahí Feanor tenía mucha responsabilidad, ¿no?, y tal, pero sí, no... Pues bueno, era joven, no sabía lo que hacía. Sí, pero eso sí, mismo, que ¿no? Es verdad que cuando le ofrecen volver y dicen... Nah, ¿sabes pues no. qué? Me quedo. Sí, sí. Bueno, y de hecho, el anillo, el aceptar el anillo de Celebrimbor, ya en sí mismo también es un poco. O sea, eso sí que lo hemos comentado en el programa. Los anillos de los elfos son los pecadillos de los elfos. O sea, es una segunda caída, totalmente. Sí. Sí, sí. Pero luego resulta que Tolkien cambia de opinión. Es en plan. Porque en un principio Galadriel es un personaje caído, pero luego es como, bueno, pero. Sí. Aquí hay que entender, ¿no?, que cuando nos topamos con la Virgen, con Galadriel, perdón, en El Señor de los Anillos, está totalmente fuera de contexto. No sabemos todavía su trasfondo, qué papel cumple en el Silmarillion y tal. Y Tolkien, cuando publica El Señor de los Anillos, todavía está escribiendo el Silmarillion. Y de hecho, Galadriel aparece en el Legendarium aquí en este momento, cuando Tolkien había empezado a escribir El Señor de los Anillos. En el Silmarillion todavía él no la había concebido. No había concebido que Finarfin tuviera una hija, ¿no? Y es aquí que decide, pues, meterla así un poco de cuña al personaje de Galadriel dentro del Silmarillion, ¿no? Por eso realmente cuando leemos El Silmarillion y está por ahí Galadriel yendo un poco así de su bola, sin hacer mucho, pues también es un poco culpa de esto, de que todavía Tolkien está decidiendo qué papel cumplía Galadriel en la primera edad, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿por dónde iba? Así que mientras Tolkien se va decidiendo con todo esto, nos topamos con la carta esta que he mencionado, ¿no? De que menciona estas diferencias de la Virgen María con Galadriel, ¿no? De que Galadriel es un ser caído. Lo dice así tal cual. Dice, Galadriel es una penitente, es una caída que rechazó el ¿cómo se dice? La autoridad de los Valar, ¿no? Sí. Y, sin embargo, después, muchos años después, como un par de décadas, ya hacia el final de su vida, le preguntan sobre esto otra vez, le preguntan sobre Galadriel, y él dice tal cual, Galadriel está inmaculada. Galadriel no tenía ninguna culpa. De hecho, ella fue víctima de todas las circunstancias. Ella había... su deseo de abandonar Valinor era totalmente legítimo. De hecho, esto es fascinante, ¿no? De cómo los Noldor, en parte, lo del deseo de irse de Valinor era perfectamente legítimo, ¿no? En sí, los Valar no tenían por qué retenerles. Exacto. Es Feanor, con sus actos, el que hace que todo se vaya al garete en ese sentido, ¿no? Y de hecho, Tolkien llega a planear que Galadriel abandona Valinor como por su propia cuenta, ni por el Helcaraxe, ni uniéndose a Feanor, sino que como ella tenía familia de los Teleri, coge su propio barco y se va a la Tierra Media. Pero claro, sobre ella recae todo la maldición de los Noldor, ¿no? Y puede que esa sea la historia que nos cuente Amazon. No lo sé. Pues no sé. Vale. ¿Algo más de Galadriel antes de terminar y pasar a Barda? Bueno, solo mencionar que este cambio que tiene Tolkien, ¿no?, sobre la visión que tenía de Galadriel, hay un estudioso, el Caldecott, que me cae genial, tiene ahí un libro maravilloso que es El poder del anillo, que está publicado en español, es muy bueno, y él habla de que este cambio que tiene de Galadriel puede estar influido por la relación que Tolkien veía de Galadriel con la Virgen María. O sea, él quería como relacionarla incluso aún más. Eso a lo mejor un poco de especulación o no. Desde luego yo creo que Tolkien está decidido, ¿eh? Porque de hecho incluso no solamente lo menciona en una carta, sino que se explaya luego en algunas notas y todo eso que se ven en los cuentos inconclusos. Muy bien. Va. Pues si pasamos a Barda, uh-huh. Barda es... tiene... O sea, realmente... Mira, no sé si una persona no católica y que no conozca la religión católica y que no sepa que Tolkien es católico, a lo mejor cuando escucha algunas cosas de Barda no lo relaciona con la Virgen ni con nadie. Pero vamos, yo, veía cosas evidentísimas, evidentísimas. Dentro de, porque para empezar, aquí hay un tema, y es que siempre que hablamos de los Valar, explicamos que son como, que son dioses. Uh-huh. En cierto orden lo son, pero dioses Ilúvatar. O sea, quiero decir, el dios único, creador, uh-huh, bla, es Eru Ilúvatar. Los demás están como un escaloncito por debajo. Y en la religión católica, en ese escaloncito, cabe la Virgen perfectamente. Entonces, claro, Barda es la Valier más venerada, miran todos al cielo para rezarle, vamos, para pedirle cosas, para hablar con ella, para agradecerle, mirando a las estrellas, o sea, al cielo. Es enemiga de Melkor desde el principio, o sea, te quiero decir, tiene muchísimas cosas que uno lo ve y dice, ¿podría ser la Virgen? Sí, no lo es, pero podría. Pues tiene muchas cosas. Sí, sí. Bueno, ya lo has contado tú todo, ¿eh? Y lo has contado bien. Aquí hay muchísimo. Sí, sí. Aquí hay muchísimo. Son muchas cosas. Bueno, por lo pronto lo que has dicho de que es enemiga de Morgoth, igual que la Virgen María. o sea, la Virgen María es enemiga del diablo, ¿no? Enemiga de Satán, ya desde antes del tiempo, porque la Virgen María, ¿no?, estaba concebida para que no tuviera pecado ya desde antes de la creación del mundo. O sea, hay como un plan de Dios, ¿no?, para derrotar al diablo, ¿no?, que es lo que profetiza en el Génesis de que la mujer, ¿no?, el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, de Satanás, ¿no? Y siempre se ha interpretado eso, por lo menos en el ambiente católico, como la Inmaculada Concepción de María, ¿no?, de cómo una mujer es preservada del pecado para traer la salvación a todos los hombres, ¿no? Y a ver que me pierdo. Ah, eso, que precisamente Varda y Melkor son enemigos también desde antes del tiempo, porque ya se dice que antes de que hicieran la música, ¿no?, de los Ainur, Melkor la había deseado, pero ella la había rechazado. O sea, había ya una enemistad y dice que Melkor la odió y la temió. O sea, es tal cual. O sea, realmente ahí son paralelismos maravillosos. Y de hecho, esto no lo veo yo tampoco muy mencionado por ahí, aunque tú parece que también habías pillado la idea. Sí. Bueno, y me he leído tu ensayo, además. Sí. Vale, luego, por supuesto, sí, están todas las... La relación que tiene Varda con los elfos, ¿no? Que es los elfos, de hecho, no se sabe exactamente qué tipo de relación tienen con los Valar. Porque, sobre todo, si vives en Valinor, podías toparte con los Valar por ahí, por la calle. No te tomabas el té con ellos, claramente. Sí, tal cual. O sea, los Valar, cambio, para algunos elfos son muy de tú a tú, ¿eh? Son, o sea, sí, sí. Los Vanyar, por ejemplo, dicen que viven, o sea, es que hasta dejan su ciudad. Ingwe deja su ciudad y dice, bueno, que van de otro y se va a vivir a la sombra de la capa de Mangue. O sea, es que a sus piececitos. Sí, sí, tal cual. Y pero en cambio los que viven en la Tierra Media no tienen esa presencia de los Valar, sin nada, embargo. Pero sin embargo sí que claman a ella, es muy interesante, ¿no? Sí que, sí. Pero es muy claro, interesante, es muy interesante, pero es que cuando ellos nacen lo primero que ven son las estrellas. Claro, claro, por eso tiene una relación tan especial. Lo que pasa es que es como, ¿y cómo sabes que Varda? Pero sí que lo sabemos, porque lo dice el Valacuenta, dice que Mangue y Varda están sentados en Ilmaril, ¿no?, en la cima de Tanikutil, de la montaña más alta del mundo, y ellos desde allí ven y oyen todas las cosas de la Tierra Media. Vale, ¿no? Ellos, o sea, que ven. Y oyen. Pero los elfos, ellos no, claro, los elfos no. Claro, los elfos no, sí, sí, ven a esa gente sentada y dicen, ay, mira, están ahí viendo, hola. No, sí, ellos sí les ven, pero no hay, o sea, no hay como feedback. Y salvo algunas cosas que podemos decir que son casualidad o no, no sabemos si realmente están actuando los Valar o qué onda. Porque, por ejemplo, cuando Sam ve una estrella ahí en mitad de Mordor, ¿no? Uh-huh. Para mí eso no es casualidad. Pero otro podrá decir que sí, pero para mí eso es Varda que le está mandando ahí un guiño, ¿no?, en mitad de la sombra. Sí. Y, o sea, que sí que puede haber realmente una acción de los Valar sobre el mundo, aunque estén en la otra punta, ¿no?, tal cual, ¿no? Y, por ejemplo, el nombre de Varda, o Elbereth, ¿no?, tiene un efecto real en el mundo, porque, por ejemplo, los Nazgûl escuchan el nombre de Elbereth y salen pitando, salen... Sí. Y, o sea, que realmente, por lo menos, efecto tiene el nombre de Varda, ¿no? Sí. Y luego, las estrellas, aunque no sean en sí Varda, también dan esperanza a la gente al verlas y al contemplarlas, ¿no? Uh-huh. Empezando, por lo pronto, por Earendil, ¿no? Y todo eso, Gil-Estel. Sí. Y, a ver, bueno. Esto, por supuesto, es muy, muy mariano, también la relación que hay entre la Virgen María y las estrellas, ¿no? De cómo uno de los títulos de María, ¿no?, es el de María Estrella del Mar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay algunas oraciones a Elbereth que parecen tal cual el Salve Regina y cosas así, ¿no? De hecho, el nombre de María durante la Edad Media se interpretaba como literalmente estrella del mar. O sea, la estrella que te guía en el mar y todo eso. Es muy, muy bonito. O sea, que María está muy ligada a las estrellas. Muy bien. Vale. Y, pues, No sé luego, si quieres contar algo más de Barda. Sí, una cosilla. No sé si nos estamos alargando mucho, por cierto. Nah, no te preocupes, en Regreso a Hobbiton no miramos el tiempo. Muy bien, todo debe ser. Sí que, por ejemplo, yo menciono una cosa aquí que nunca la había visto, pero que a mí me llamó. Yo cuando lo leo digo, pero esto es una referencia a la encarnación maravillosa, que es que Tolkien, cuando decide revisar el Silmarillion, ¿no? En cierto momento, no sé si a lo mejor lo habréis hablado también aquí en algún momento, ¿no? De que el Sol y la Luna, por lo pronto, existían ya desde cuando los Valar entran en el mundo. O sea, el tema de los árboles es como una creación que tiene Yavanna, pero que es como para adornar Valinor más que nada, porque luz ya había en todas partes, ¿no? Y de hecho, esto no sé si leerlo tal cual, porque es que mejor que las palabras de Tolkien, yo no sé cómo, pues léelo, cómo explicarlo. Sí. Vale, pues, bueno, eso, primero notar esto, ¿no? Que si el Sol y la Luna ya existían desde un principio, también todo el resto de las estrellas tenían que existir, ¿no? Uh-huh. O sea que Barda, como la creadora de las estrellas, ya no existe. O sea, el poder de los Valar está ligado simplemente pues a la Tierra o al sistema solar o poco más. No es tan cósmico como lo podemos leer, por ejemplo, en el Silmarillion publicado, ¿no? De editado por Christopher Tolkien y tal. Pero la revisión de Tolkien, que nunca la aplica, pero estaba planeado para ello, ¿no? El papel de Barda cobra otro sentido. Barda ya no es tanto la creadora de las estrellas, sino la que custodia una luz primordial, ¿no? Que es luego la que se pone dentro de los árboles de Valinor, ¿no? O sea que la idea de esta de una luz preservada luego hasta el fin del mundo sigue estando ahí, pero tiene otro sentido, ¿no? Y bueno, venga, lo leo así tal cual. Venga, sí, léelo. Sí. Por tanto, Ilúvatar, cuando los Valar entraron en Ea, añadió un tema en la gran canción que no estaba en el primer canto y llamó a uno de los Ainur. Ahora bien, se trataba del espíritu que después sería Barda. A Barda, Ilúvatar le dijo, te daré un presente de despedida. Llevarás a Ea una luz sagrada que proviene de mí y no está manchada por el pensamiento y la codicia de Melkor y que contigo entrará en Ea y estará en Ea. Pero no será de Ea. De ahí que Barda sea la más sagrada y reverenciada de todos los Valar, y aquellos que nombran la luz de Barda nombran el amor que Eru siente por Ea, y tienen miedo, solo menos que al nombrar al único. No sé si quieres decir algo. Vale, pues eso. Que yo creo que tal cual lo explica muy bien. Sí. Es súper bonito, ¿no? Porque ahora sí. Barda se ha convertido en la guardiana de una luz primordial que proviene directamente de Ilúvatar, se entiende que del fuego secreto, algo sí, que viene secreto. Como intimísimo, y que además ni siquiera estaba, no era una luz o algo que estuviera presente en la música de los Ainur. O sea, viene de otro lado, viene de otro designio de Ilúvatar más profundo, ¿no? Y además dice tal cual lo de que estará en Ea, o sea, entrará en Ea gracias a Barda, pero no será de Ea. O sea, esto es como, yo aquí veo tal cual, como que Tolkien está queriendo hacer un paralelismo entre la Virgen María, ¿no? Que es la que hace que el Hijo de Dios pueda entrar en el mundo, ¿no? La luz del mundo, precisamente, ¿no? Y que en sí Jesús no es del mundo, ¿no? Y que, sin embargo, es el signo de Dios, del amor que tienes por el mundo. No sé si, si lo he dicho muy largo. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿De qué? ¿De las dos versiones? ¿Te gusta más esta o te gusta más la que tenemos en el Silmarillion publicado? No te hablo como pensando en el tema de la Virgen ni el católico. Te digo como historia, ¿qué crees tú que es mejor? Yo creo que era mejor que Tolkien no hubiera tocado tanto el tema de la cosmología que tenía en un inicio, porque claro, Tolkien quiere modificar esto para que sea como más científico, más acorde al mundo real, ¿no? Y no tratar de explicar que el sol y la luna surgen por una cuestión de que se han destruido los árboles. Yeah. Y que la Tierra es redonda por culpa de los numenóreanos y todo eso, ¿no? Él quiere evitar todo eso. Pero yo creo que era súper bonito la versión anterior. Y de hecho, yo creo que es más coherente. Porque es que Tolkien se mete en un berenjenal que, claro, por eso no terminó el Silmarillion, ¿sabes? No, esta es una de las cosas por las que Tolkien no lo terminó. Que se pone a querer cambiar la cosmología, y claro, yeah, cambió mucho. Y, hombre, si me preguntas por en concreto el papel de Barda, a mí me parece muchísimo más poético esta versión posterior, ¿no? Pero la anterior también me parece súper bonita. Muy bien, es que tenemos aquí, ya, o sea, tenemos gente opinando por aquí y quería saber tu opinión. Muy bien, sí, pues vamos a seguir, si te parece, que nos quedan unos cuantos personajes. Uh-huh. En tu ensayo ahora metes a uno que yo, sinceramente, no lo veo. O sea, incluso con Valla de Oro, ¿no? Sí, a Valla de Oro, incluso con tu explicación. Y tu explicación, uh-huh, está bien, está perfecta. Uh-huh. Pero pues yo no termino de verlo. O sea, para mí Valla de Oro es que, claro, como Valla de Oro y Tom Bombadil son personajes muy raros, muy fuera del legendario, muy de capricho, muy de tal, pues a lo mejor tiene sentido que sea esto, porque, oye, al final no encaja nada con la Tierra Media, ¿no? Entonces puede que sea lo que tú dices, ¿no? Precisamente por eso, pues oye, igual que Tom Bombadil era un muñequito que tenían los hijos de Tolkien, pues Valla de Oro es, pues inspiración, sí, mariana. Pero sí, yo, fíjate, es que nunca la he relacionado, o sea, nunca la he visto. Uh-huh. O sea, para mí la Virgen es otra cosa, entonces esto me parece, Valla de Oro me parece, incluso dentro de que es muy, pues no sé, que es capaz de tranquilizar a los hobbits muchísimo, que parece de otro mundo, tal, comparada con Barda y con Galadriel, me resulta muy terrenal, muy, uh-huh, terrenal, y un personaje muy sencillo, que también es verdad que la, sí, Virgen era una mujer sencilla. Correcto. Es que ese es el punto también. O sea, estoy, pero de acuerdo, no sé, que... Es que no termino, no sé, no la relaciono. Sí, sí. No, nunca habría pensado, ¿sabes? Pensando en figuras marianas de Tolkien, nunca habría pensado en la Virgen. Tampoco, uh-huh, habría pensado nunca en Eowyn, ¿eh? También te digo. Y lo tienes explicado en tu ensayo, está fenomenal. Pero Valla, uh-huh, de Oro me chocó, así que cuéntame. A ver, estoy de acuerdo contigo que Valla de Oro es la que está más cogida con pinzas para esta cuestión. Yo no diría que es tanto una figura de la Virgen como tal al nivel de Galadriel, desde luego, uh-huh, pero por ejemplo el papel que cumple en El Señor de los Anillos a mí sí que me parece bastante mariano, o sea, es un papel muy maternal, que acoge en su hogar, les alimenta, les hace sentir muy cómodos y de hecho creo que Frodo, ¿no?, dice que le da como una felicidad casi que parece de otro mundo y lo que has dicho de que la Virgen María sigue siendo una mujer, era un ser humano igual que nosotros, aunque, yeah, tiene ese aspecto cósmico como Barda, o sea, la Virgen María es muy, está en el cielo, ¿no? Está ahí con los santos, está ascendida, está asunta y tal, y está como un poco lejos de nosotros, pero no deja de ser una mujer y sigue siendo una madre para todos los cristianos, ¿no? O sea, que yo por lo menos el papel de Valla de Oro en ese momento en que cumplen el Señor de los Anillos, un poco de mariano yo sí que le veo, un poco. Pero sí que no es la que más se acerca. Vale. Después de Valla de Oro, tenemos a Nienna. Que Nienna sí que tiene varios aspectos y tú los mencionas todos y te voy a dejar que los menciones tú porque los cuentas muy bien. Sí que tiene muchos aspectos que se pueden relacionar muy bien con la Virgen María. Sí. Pues por lo pronto el de María, ¿no? Que está al pie de la cruz, ¿no? Viendo el sufrimiento de su hijo, ella en sí no sufre un dolor físico, aunque bueno, yo creo que una mujer viendo a su hijo morir, desde luego sí que tiene en parte un dolor físico incluso, no solamente espiritual, pero ahí cumple la Virgen María un papel muy parecido al de Nienna, porque Nienna comparte los sufrimientos del mundo, los contempla, los llora. Y no es simplemente un compadecimiento vano, ¿no? No es simplemente sufrir por sufrir, sino que es un sufrimiento que tú al compartirlo, al hacerlo tuyo, le da un sentido al sufrimiento que existe en el mundo, ¿no? Y aquí entra el tema de María como corredentora, que, bueno, es un término que no muchos católicos quieren aceptar, está todavía ahí, es una cuestión teológica disputada, pero así de toda la vida, María como la Virgen de los Dolores, ¿no? La Virgen que sufre y se compadece y todo lo hace también colaborando con su Hijo, ¿no? Está participando de la redención del mundo, ella con sus sufrimientos, está compartiendo lo que su Hijo que está haciendo, que es nada menos que redimir a todo el mundo. Y Niana pues cumple eso mismo, ¿no? O sea, transforma el sufrimiento en esperanza. Porque además la Virgen María en la Pasión, yo he visto algunas representaciones de la Virgen así en la Pasión, que se la ve como completamente desmayada y, o sea, más pálida que el propio Jesús o algo así. Esas no me gustan nada. Yo, tal y como siempre me he imaginado a la Virgen en la Pasión, es una mujer que está firme delante de la cruz, ¿no? Sin dejarse derrumbar, ¿no? Firme en la esperanza, ¿no? En el sentido de que ese sufrimiento que está viendo le está dando un sentido, ¿no? Y de hecho, pues, si hablamos ya de la esperanza en Tolkien y la importancia que tiene, está clarísimo, ¿no? Sí, ahí sí. Y de hecho, al final, en el último párrafo, ¿no? Hago una vinculación que hay directamente desde Nienna, ¿no? Hasta la destrucción del anillo, porque es... Si Nienna es el que enseña a Gandalf el valor de la esperanza, y Gandalf es el que enseña a todos los personajes de la comunidad el valor de la esperanza, sobre todo a Frodo, ¿no? Que es el que más la necesita, pues en parte Nienna es la que ayuda a destruir el mal en el mundo, que es básicamente un papel de la Virgen fundamental, ¿no? Pocos fans tiene Nienna, te digo, la gente se olvida mucho de es esta Valier. Se olvida mucho de esta Valier, pero es importante. O sea, fíjate lo de Gandalf, que es una cosa que yo no caí hasta que no leí tu ensayo y dije, ostras. A ver qué agradecerle a Nienna todo lo de la Comunidad del Anillo. Aquí en también fin. En esta parte menciono un ensayo muy bonito de Kristen Larsen, que es una académica que recomiendo muchísimo. Es una que está especializada además en astrología. ¿Es astronomía o astrología? Astronomía. O sea, las estrellas de verdad, astronomía. ¿No? Astronomía, cuidado, sí. Porque como digas a un astrónomo le dices astronomía, lo que es la cosmología y las estrellas, y estudia, tiene varios ensayos dedicados a las estrellas en Tolkien, y un montón de ensayos más que son buenísimos. Yo recomiendo a esta autora muchísimo, me encanta. Y habla de cómo el personaje de Nienna, a lo largo de cuando Tolkien va creando, ¿no?, el Silmarillion, a lo largo de su vida, al principio es un personaje muy oscuro, muy ligado a la muerte, y... Es incluso en cierto momento creo que la esposa de Mandos y tal. Y sin embargo, poco a poco, con la evolución del Silmarillion, se va convirtiendo cada vez más en una Valier más importante, más fundamental. De hecho, entra dentro del círculo de los Aratar, ¿no? Que son los supremos, ¿no? Y de hecho, eso se entiende que Tolkien quería darle un mayor énfasis al tema este de la... del valor redentor del sufrimiento, ¿no? Que es fundamental. Y de hecho ella, la autora esta dice que a lo mejor la imagen de la Virgen María pudo estar relacionado con esta evolución, de que Tolkien la hiciese más mariana incluso deliberadamente. Pero bueno. Fenomenal. Pues vamos a pasar a Eowyn, que es un personaje súper importante y es un personaje que yo jamás se me habría ocurrido relacionar con la Virgen hasta que leí tu ensayo. Y está bien traído, o sea, está muy bien encajado. Entonces, cuéntanos. Sí, hombre, de primeras, ¿no? Parece que Eowyn es un personaje que tiene fama de rebelde, ¿no? Que incluso se viste de hombre. Eso no parece muy mariano a primera vista, ¿no? Y tal. Pero, sin embargo, por lo pronto, en el que es el momento más culmen, ¿no? De su acción, que es cuando derrota al Rey Brujo, ahí yo... No sé si Tolkien lo hizo deliberadamente o si fue algo inconsciente. Lo que hace es coger la imagen del Apocalipsis de la Virgen. ¿Sabes a qué imagen me refiero, ¿no? Bueno, hay muchas imágenes del Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay una imagen del Apocalipsis, ¿no? Que es una Virgen que da luz a un niño y se enfrenta a un dragón, ¿no? Y el dragón trata de atacarla a ella y al niño y todo eso. y luego el dragón es derrotado, ¿no? Pues yo ahí me imagino a el subconsciente de Tolkien, o a lo mejor él deliberadamente cogiendo esa imagen y reinterpretándola en este contexto, ¿no? De la Virgen que se enfrenta al dragón y lo derrota, ¿no? Y bueno, de hecho, existe una tradición antiquísima de la Virgen, ¿no? Enfrentada a la serpiente, al dragón, sí, a Satanás, ¿no? Como hemos, sí, dicho antes, de cómo la Virgen María es la que derrota a Satanás, según las profecías del Génesis y tal. Y de hecho, la Virgen María es la que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿no? O sea que ahí hay muchos paralelismos. Que, como digo, pues eso, no es que Tolkien diga que es que aquí Éowyn es la Virgen, ¿no? Sino que es Tolkien que se está alimentando de imaginería, ¿no? Y la está haciendo suya y poniéndola a su servicio, para su historia, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso el lenguaje que usa Tolkien en estos pasajes de que Éowyn resplandece como el sol, es que es también tal cual se dice en el Apocalipsis, en el texto. Luego, por otra parte, está la Éowyn sanadora, ¿no? Sí. Esa que también está ahí, que es una parte también súper importante que la gente siempre pasa por alto y ya lejos de lo que es la figura mariana, o sea, incluso olvidándonos la figura mariana, también es un poco una forma que Tolkien tiene de decir: la guerra no mola, señores, parece muy épico y muy tal, pero sí, se muere gente, todo mal. Entonces, sí. Pero hay una parte, tú has encontrado una relación con la Virgen aquí en esta Éowyn después de la batalla del Pelennor. Sí. Bueno, yo no, de hecho, si ves mi ensayo, son todo referencias de otros estudiosos. Yo lo que hago es recolectar ahí, y de hecho, sí, si no fuera por todo este trabajo bibliográfico, de otros, que he hecho, no hubiera yo caído en muchas cosas, sino, pero sí, por lo pronto, se vincula lo que es la imagen esta de la guerrera, ¿no? Que es muy de tradición nórdica, ¿no? Sí. Por ejemplo, si lees, la Edda y todo eso, sale la mujer de Sigurd, que es como una imagen, bueno, pues hay una, ya te explico, simplemente hay una tradición en las sagas nórdicas, ¿no? De la mujer guerrera, ¿no? La escudera, que es un poco incluso marimacho, que va a la batalla así como una, pues eso, como una guerrera en todo, una valquiria, sí. Eso, ¿no? Es la que nos salía. Que luego se encuentra con el héroe y el héroe lo que hace es como adiestrarla. O sea, es como la cautiva a través de amores o incluso a través de mentiras. O sea, o incluso, por ejemplo, creo que la mujer de Sigurd bebe un bebedizo y todo eso y se olvida de cosas. Bueno, en cambio aquí Éowyn sufre esta transformación de dejar la guerra, dejar las armas, no por un engaño, porque de hecho ahí está su parejita, que es ahí Faramir, ¿no? Que sí, bueno, en cierta manera es, sí, esa imagen, ¿no? Del héroe y la heroína que se encuentran y se enamoran, sí, y todo eso, pero Faramir no le engaña para que ella abandone las armas, ¿no? Ella toma su decisión por sí misma, aunque también es gracias a la conversación de Faramir, pero ella toma esa decisión, eso, libremente. Y él, es como que en el abandonar ese deseo de guerra, ese deseo de victoria, ese deseo de ser incluso reina, porque ella tenía esa cosilla con Aragorn, ¿no? Sí. De si me voy con Aragorn, a lo mejor soy reina y todo. O sea, ahí hay un poquillo, no tenía ella una pizca de orgullo y todo, pero ella abandona todo eso, ¿no? Para aceptar su papel como sanadora, como alguien que quiere vivir una vida cotidiana y ver el valor que tiene la vida normal, ¿no? Uh-huh. Y pues eso en sí es muy mariano. De hecho, esto creo que nos lo hemos saltado antes un poco, sobre el papel del poder, ¿no? De cómo en general todos los personajes del Legendarium son, cuando abandonan el deseo de poder, se convierten un poco en esa imagen de la Virgen María que se abandona totalmente a Dios, ¿no? y decide hacer su voluntad, ¿no? Y no irse por el camino, por la vía del orgullo, por la vía de yo decido mis cosas, yo decido que, o me voy por el camino de la violencia también, ¿no? Uh-huh. Perdón, no sé si lo estoy explicando bien. No, sí, perfectamente. Bueno, yo te estoy entendiendo perfectamente. Uh-huh. Que de hecho esto se ve muchísimo más claramente en el papel de Galadriel. Que esto no lo hemos dicho. Sí, es verdad, que rechaza el anillo, es cierto. Cuando Galadriel rechaza el anillo, ahí eso tiene un eco mariano maravilloso, porque es ella aceptando la voluntad y decir, me voy a hacer pequeñita, me voy a hacer humilde. Eso es un empoderamiento para dentro de lo que es la, como diría, el pensamiento cristiano, es un empoderamiento total. El entregarte, el aceptar, ser humilde, el ponerte en último lugar, en aceptar tu lugar, eso en sí conlleva poder, te da poder a ti. Y no es como la gente que dice que la Virgen María, por ejemplo, puede ser una imagen de sumisión, de sometimiento, así, estilo machista, ¿no? La Virgen María es súper poderosa precisamente porque acepta la voluntad de Dios, ¿no? Y eso conlleva nada menos que la redención del mundo entero. Más poderoso que eso, más convertirte en el personaje más importante de la historia solamente con un acto de humildad, ¿no? Y Galadriel se redime gracias a eso, gracias a un acto de humildad, de decir, no, ya me he cansado de estar aquí, de ser, no quiero ser la reina esta amada, no quiero ser alguien. Sí, pues muchas gracias por mencionarlo, porque es verdad que nos lo habíamos saltado. Vamos con el último personaje de tu ensayo, que es Gilraen. Y aquí tengo que decir que es que hay una frase de Gilraen que tú evidentemente la mencionas, que es clarísima, o sea, es que es súper clarísima. Sí. Que yo la he visto en los ambientes católicos y todo eso, gente que la usa a menudo, casi como una oración. ¿En serio? Es muy bonito, porque es que es muy mariana, es muy cristiana, es muy de, ¿no? Bueno, Gilraen, para el que no lo sepa, por si acaso, porque tampoco es súper conocida, ¿no? Tan conocido, no sé, Wynn. Ya, está claro. Hombre, es un personaje secundario después de todo, ¿no? Exacto. Y, pues eso, Gilraen es la madre de Aragorn, ¿no? Y que ella entrega a su hijo al cuidado de Elrond, ¿no? Y además se da a entender que eso le lleva a ella un gran sufrimiento, ¿no? De no poder estar con su hijo, porque además Aragorn se va de aventurillas por ahí también. Y eso le hace decir, ¿no? La frase está en Cuenya, que además tiene, en realidad sigue un esquema poético Sindarin y todo. Es súper bonito por eso también, ¿no? Que es el Onen y Estele Dain, Ugevin Estela Min. Y ¿no? Que es di esperanza a los Dúnedain y no he conservado ninguna para mí, ¿no? Sí. Y pues eso, que es como recuerda mucho a la Virgen María, que está dispuesta a entregar a su hijo, ¿no? Al plan de Dios e incluso verlo ya perderlo delante de sus ojos, ¿no? Y de hecho ella es consciente de esto desde la infancia del propio Cristo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Cristo se pierde en el templo, ella ya entiende que ahí Cristo está yendo por otros vericuetos, que no van a tener una vida tan normal como parece, que no... Sí, es verdad. Y de hecho, la vida de Aragorn y Gilraen no es nada normal, pero es bonita esa frase por el juego de palabras, porque dice, di esperanza, Onen y Estel, di esperanza a los Edain, pero en realidad a Aragorn también le llaman Estel. Entonces, es una... O sea, quiero decir, es una forma de decir, di esperanza a los Edain... Les di a mi hijo, que es este, al que llamamos Estel, o sea, es esperanza en el sentido figurado y en el sentido real. Es como he entregado a mi hijo para que haga lo que tiene que hacer, para que llegue a ser el rey de Gondor, porque esa es otra cosa que Aragorn lo tiene asumido y aceptado desde el principio. Y eso es un error muy, o sea, es un error muy común que trajeron las películas, que la gente pensase que Aragorn está decidiendo si quiere ser rey o no. Aragorn lo decide desde que se lo dicen. O sea, bueno, no es que lo decida, es que le dicen quién es. Cuando Elrond le revela quién es, ya sabe lo que tiene que hacer. No le queda otra. O sea, igual que Jesús acepta lo suyo, pues Aragorn acepta lo suyo también. Sí, sí. Y le pasa lo mismo a Gilraen. Entonces, sí, esa, sí. Es verdad que esa frase, ese acto, esa vida que tiene Gil Raen, pues es muy de la Virgen. Es muy de la Virgen. Que a lo mejor, sí, oye, que lo mismo... Yo no sé si Tolkien específicamente en algún sitio menciona, no, mira, es que Gil Raen está inspirada a la Virgen. Yo no lo sé. Pero, uh-huh, vamos, entiendo que si no lo hizo aposta, estaba muy influenciada por sus creencias, porque sí, tal, sí, cual. Esto es como todo lo que hemos estado hablando, de que hay cosas que Tolkien pudo haber hecho deliberadamente porque, sí, y otras que no. Porque de él, de hecho, hay una frase muy importante que es clave para entender el Señor de los Anillos, ¿no? Que dice que el Señor de los Anillos es una obra cristiana, fundamentalmente cristiana, ¿no? Inconscientemente durante su composición, ¿no? Y conscientemente en su revisión. O sea que Tolkien primero metió cosas de manera inconsciente a medida que iba escribiendo cosas cristianas y luego en la revisión también, ¿no? O sea. Sí. Muy bien. Y luego, sobre Gil Raen, te pasé una imagen que es de las películas que a mí me llama bastante la atención. Ya sí, es algo anecdótico, no tiene que ver con. La pongo aquí un momento. Como la quieras. La voy a poner porque entiendo, sí, cuando me la mandaste dije, pues ya me imagino, porque me la mandaste. Pues, para los que no la ven, es una imagen de. No, no, la voy a poner, no te preocupes porque. De Peter Jackson. Espera, que voy a compartir pantalla y la voy a poner. Aquí está. A ver, aquí está. Chate, bueno, esta imagen es de las películas de Peter Jackson y es, sí, como, va, ok. Esta estatua es Gil Raen. O sea, es Aragorn en el momento en el que está recordando cuando su madre lo trajo y todo eso. De hecho, está ahí Elrond diciendo no sé qué cosa y tal. Y es una estatua de Gil Raen. Aunque, bueno, yo diría que es más bien una estatua de la Virgen que Peter Jackson compró por ahí y dijo, pues esta es Gil Raen. Y ya está. Es curioso porque hasta que no llegamos a... Te diría que Gondor, tercera película, uh-huh, no vemos a una mujer con una... O sea, cubriéndose así la cabeza en ningún momento. O sea, quiero decir, uh-huh, hasta... o sea, en este punto de la película hemos visto solo a Arwen y algunas elfas de Rivendell. No tienen este aspecto para nada. Dices, ok, bueno, puede ser una casualidad, uh-huh, puede ser que las elfas no se vistan así. Llegamos a Rohan, tampoco. Y ya en Gondor sí que vemos mujeres, pues eso, que llevan el cabello cubierto. Uh-huh. Ahora, te puedes excusar con vestimenta, en plan, bueno, es que la moda en Gondor era así, como esta mujer, pues vale, si quieres, tú mismo, pero es una estatua de la Virgen, o sea, es que falta sí, sí, la hebra por aquí, ¿no? O sea, sí, sí. Hombre, a lo mejor fue algo deliberado de Peter Jackson de decir, pues mira, vamos a meter niño, algo, ¿no?, de imaginería católica precisamente porque el Silmarillion, o sea, el Señor de los Anillos ya está lleno de ello. Así que no, ya, sé, puede ser. Bueno, pues muy bien. Yo creo que con esto... Espérate, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos así, así. Pues yo creo que con esto llegamos al final de tu ensayo y yo creo que se ha explicado bastante bien y se ha entendido... la influencia de, o sea, la presencia de la Virgen en la obra de Tolkien. Si te parece, voy a pasar a las preguntas, ¿vale? Sí. Hay una que me han hecho a mí sobre un tema que no existe, entonces no la voy a contestar aquí, intentaré contestarla pues en algún sitio, en otro sitio, ¿vale? Y entonces aquí, por ejemplo, nos preguntan, Paco nos dice, ¿puedes decirnos si ser católico fue un hándicap para su carrera como profesor universitario y en general? A ver, uh-huh, yo como profesor universitario, ni idea. En general sí, ya lo sabemos. Handicap se entiende como que le ayudó, ¿no? No, handicap es al revés. Como que no le ayudó. Ah, vale, vale. Sí, sí, pues entonces diría que sí. Perdón, es que no conocía. Y diría que como sí. Profesor, menos... Como profesor también, es que eso es lo que yo no sé. Hombre, es que es no solamente como profesor, sino como vivir como católico en la Inglaterra de esos años... Era un problema en todos los ámbitos, diría yo. Ya. O sea, hombre, en su familia le afectó seguro Oxford, porque se quedaron sin dinero. O sea, eso es. Sí, sí, desde luego. Sí, casi prácticamente le cuesta la vida a su madre, se podría decir. Sí. El hecho de querer ser católica, así de sencillo. Sí. Y desde luego, pues Tolkien sin duda debió tener ciertas dificultades en algunos aspectos. Ahora, yo no conozco nada explícito en concreto con su carrera universitaria. Yo diría que no, que. O sea, a lo mejor sí, por lo menos en algunos rifirrafes o algo así, me imagino, pero algo anecdótico, pero en sí en la carrera yo diría que no, porque de hecho es que también como lo hizo tan bien, o sea, es que Tolkien era, tenía tanto nivel como para andarle diciendo que no y todo eso. Claro. Y luego que Oxford tiene una tradición católica más fuerte que en otros lugares, así que ahí también a la hora de entrar. Muy bien. Pues nada, aquí David Córdoba nos dice, yo creo que Galadriel también es virgen antes, durante y después del pacto. Vale. Bueno, aquí habría que hablar de la corporeidad de los elfos, ¿no? ¿Las elfas eran vírgenes o había otros rollos? Porque es muy, muy raro, ¿no? El tema del sexo de los elfos. El tema del sexo de los elfos, vamos, sí. Sí, sí. Sí, sí, tiene sus cosillas. Vale. Moria Mía dice, no olvidemos que Tolkien tuvo una gran influencia del padre Osborne con nacionalidad hispano-británica, del puerto de Santa María. Sí, bueno. Uh-huh. Pero realmente, o sea, no sé muy bien a qué se refiere con esto, pero bueno, que realmente tiene una influencia del padre Osborne, porque el padre Osborne es su tutor, porque como son católicos, él es el que se ocupa de su educación. Si hubieran sido anglicanos, se habría ocupado otra persona. O sea, que es, es circunstancial. Vale. Mira, de la versión del Silmarillion es lo que te comentaba. Hangaro decía que a él le gustaba bien la versión, o sea, que a él le gusta la versión del Silmarillion, que le parece más poética, por lo que hemos comentado antes de las vueltas que le da a Tolkien a la cosmogonía. Aquí hay más opiniones. En mi opinión, Valla de Oro es como un espíritu del bosque junto con Tom Bombadil. No me parece muy mariano. Bueno, pues ya cada uno lo hemos explicado, pero bueno. Pero también es lo que he dicho, que no hay que encajar a los personajes en una categoría y ya está, ¿no? Sí. Son... Puede ser que Valla de Oro obviamente está inspirada en las típicas ninfas y todo eso, pero no tiene por qué estar solamente inspirada en eso, ¿no? Vale. Aquí hay más. Moria vuelve a comentarnos y si cada personaje femenino, y si a cada personaje femenino Tolkien le dio una parte de las cualidades marianas, dando a cada una cualidad, ¿qué opináis? Yo no sé si hemos repetido cualidades en alguna, porque ahora mismo de memoria sí no me acuerdo. Uh-huh. Pero no sé si realmente. A ver. No sé si lo habría hecho de forma consciente. No, yo no creo que hiciera... Sí, eso de que ojera, a esta le doy el aspecto maternal, a este el aspecto redentor. No, yo no lo veo así. Yo creo que, de hecho, está todo unido. La Virgen María no es una amalgama de cualidades, es una persona. Y es como, a ver, cada personaje dentro de la ficción también son personas en cierta manera, ¿no? Es cuestión de que tienen solamente un aspecto y ya está. Tienen sus matices, tienen sus cosas. Exacto, exacto. Bueno, pues estas eran todas las preguntas. Bueno, había otros comentarios de opiniones y tal, o sea, la gente ha ido contando sus cosas. Pero bueno, he seleccionado unos cuantos y yo por mi parte, a no ser que tú quieras comentar algo más... Algo más que pues te haya quedado en el tintero que digas, no puedo irme sin decir esto. Sí. Hombre, seguro que me voy a acordar en cuanto terminemos. Eso. De que, ay, debería haber dicho tal. No sé, yo creo que en general hemos tratado muchísimo ya. Así que sí que me gustaría decirte que te admiro un montón. Ah, gracias. Y, sí, sí. Y que puedas compatibilizar tu papel de madre con esta afición tan maravillosa del podcast y tu papel en la ST y todo eso me flipa. Y felicidad de la madre que fue ayer. Sí, fue ayer, ¿no? Ah, muchas sí, gracias, sí, es verdad. Sí, sí. Puedo compatibilizarlo todo porque tengo un marido que está al pie del cañón, porque si no ni de broma, sí, le debo mucho. Pero muchísimas gracias por tus palabras. Y yo os tengo que recordar antes de irnos que el ensayo está colgado en la página web de la Sociedad Tolkien Española dentro de los premios al WINE. Este fue el primer premio del año pasado, entonces hay que leérselo. Voy a dejar el link de todas formas en la descripción del vídeo para que lo tengáis a mano. Está en PDF, se puede descargar y es muy sencillo, o leer en el mismo ordenador. Y de verdad que se lee muy bien, es muy rapidito y está todo muy bien explicado. Lorenzo, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. Sobre mi ensayo, si alguien quiere hacerme alguna crítica o aportar algo, yo encantadísimo de recibirlo, porque de hecho querría corregir algunas cosas que he ido viendo entre ratas. Eso sí que es influencia de Tolkien, en plan, voy a corregir, sí, voy a terminar nunca las cosas. Sí, sí, pues yo agradecería un montón. Pues lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, lo podéis dejar en los comentarios de iVoox si estáis escuchando el podcast. Podéis escribir a Lorenzo, que es fácil de localizar, porque yo creo que la Comisión de Lenguas tiene también dirección de correo. Uh-huh. Si tú quieres que dejemos aquí tu dirección de correo también, la podemos dejar. Pero vamos, que vías de comunicarse hay miles, y si no me escribís, sí, y yo os pongo en contacto si queréis comentar algo del ensayo. Pero bueno, que en serio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos acompañado. Perdona por todos los cambios de fecha, de hora y de todo. Estamos los dos fatal, estamos con alergia, con catarro, o sea, estamos que no podemos. Pero, es la primavera. Sí, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí acompañándonos. Gracias a ti. Y a todos los que estáis desde casa, pues lo mismo, también. Nos vemos pronto, seguimos en Regreso a Hobbiton. Gracias. Il en si la lume no mentilmo. Hablar como los elfos. Bueno, pues hola a todos y retomamos Regreso a Hobbiton con nuestras lecciones de élfico. Un día más, estamos aquí con nuestro profesor preferido, Aya Eleder. ¿Cómo estás? Aya Miriel, encantado una vez más. Bueno, y después del glorioso cierre del programa pasado, a pesar de todo el delay y todas las movidas, hemos decidido que seguimos con lo esencial, no con las canciones infantiles, pero bueno, con algo muy, muy, muy básico que todo elfo debe saber, y es decir que sí y decir que no. Más o menos. Va por ahí la cosa. Pero ahora mismo lo comentaremos. Bueno, el objetivo es que sepamos, ¿no? Al final, aunque tenga sus dificultades, gracias, sí, a la reescritura, bueno, de Tolkien, pero bueno, lo esencial es que salgamos de aquí por lo menos teniendo una ligera idea de cómo aceptar o declinar una oferta, ¿no? Sí, ahora comentamos. Madre mía, qué miedo. O sea, que ya veremos. No prometemos nada. Lo que sí que tengo que avisar ya, y aviso antes de que sea demasiado tarde, pequeño disclaimer, no estoy en una situación óptima para hacer este directo. Tengo family issues. Entonces, puede que en algún momento quite la cámara o desaparezca momentáneamente, pero bueno, será muy corto, espero. Y bueno, y los del podcast os lo ahorráis, claramente, porque con la magia de la edición, pues puedo cortar lo que me dé la gana, entonces esto no será necesario. Así que no escucharán esto tampoco. Bueno, no sé si esto dará como para cortarlo, pero bueno, por lo menos lo otro no. Pues nada, vamos a comenzar a leer todo tuyo. Pues vamos a ver. Decir que sí, decir que no. Esto es una canción de un grupo de rock argentino que descubrí no sé muy bien cómo. Pero además de eso, es un gran tema en el élfico. Vamos a ver, lo hemos comentado en muchos programas, que había una cosa clara sobre Tolkien en relación con sus lenguas, pero también en relación con sus historias en general. No sabía estarse quieto. No sabía o no le apetecía. Pero desde luego no se estaba quieto. Y los que estéis leyendo ahora La naturaleza de la Tierra Media, creo que podréis estar de acuerdo conmigo, como ya comentamos en su momento, en el programa que dedicamos a ese libro, que no se quedaba quieto, no se paraba, no dejaba nada tranquilo, era un perfeccionista nato. y a lo largo de su vida cambió, retocó, afinó y modificó miles de detalles de sus cuentos, del trasfondo de la Tierra Media y obviamente también de sus lenguas. Esto es algo que, bueno, ya los que seáis asiduos de esa sección lo sabéis. Y la cosa es que en el programa de hoy vamos a hablar de un caso especial de esto, que mencionamos de pasada hace un mes, en el programa anterior, que es el de la palabra cueña la, que además de servirnos para, bueno, un juego de palabras que hicimos el mes pasado, quien no lo haya visto no voy a destriparlo y puede acudir al programa grabado y escucharlo. Pero bueno, hablamos de la palabra cueña la, con tilde, o sea, vocal larga, la A. Vale. Disclaimer también por mi parte. Una buena parte de lo que voy a decir no es investigación propia, sino que lo descubrí en el artículo Negación en Cueña, que escribió y publicó Bill Weldon, conocido por ser también uno de los asesores de Peter Jackson para el élfico en las películas, y tenemos una ligera sospecha de que quizás también para la serie de Amazon. Entonces es un artículo que publicó en 2001 en la revista Vineyard Tengwar, una revista especializada en temas de lingüística tolkieniana. Bien, ¿qué tiene de curiosa esta palabra? La veamos. Y empecemos por la primera etapa del cueña, la primera etapa de Tolkien inventándose un idioma élfico. En los años 10, años 20, por decir así, para quienes hayáis leído la historia de la Tierra Media, vendría a ser la época de los cuentos perdidos. ¿Vale? Ya había un esbozo de la mitología que luego dio lugar al Silmarillion, bueno, ya bastante parecido a lo que luego fue, aunque cambió mucho, obviamente. Vale, pues en esta época el élfico ya estaba también bastante esbozado. Y Tolkien ya tenía claro que la L, los prefijos con una L, tenían un valor de negación. Por ejemplo, el prefijo negativo por antonomasia era il. Había unos elfos, por ejemplo, a ver, la ciudad élfica en Valinor, que después se llamaría Tirion, entonces se llamaba Kor. Y los elfos se dividían entre los que eran de Kor y los que no eran de Kor. Y los que no eran de Kor eran los elfos Ilkorin. Esa Il quería decir los que no. Y había otros prefijos negativos como Ul o Al, todos ellos con la L. Entonces, la L claramente tenía este valor de negación. En los años 30 Tolkien fue sistematizando sus lenguas. Es la época en la que creó las etimologías, que aparece también en la historia de la Tierra Media. Y ahí ya estaba muy claro. La raíz protoélfica la significaba no. De ahí venía la palabra cueña la, con el mismo significado no, tanto como interjección, o sea, servía para contestar, ¿quieres venir a la? No. Y también acompañando a formas verbales. O sea, no vengo. La tulin. Para darle énfasis podía ser lala, o también lau o laume, que vendría a significar en absoluto, de ninguna manera. El verbo negar era lala, o sea, yo niego, lalañe, cosas así. Y luego había más prefijos con la L, il, ul, al, como hemos dicho, que seguían siendo negativos. Entonces, todo tenía sentido. Pues la, esa L, era negativo. La significaba no. Pero con Tolkien las cosas no pueden ser tan fáciles. Entonces, bueno, pasaron algunos detalles en esos años, como que publicó El Hobbit y luego El Señor de los Anillos. De repente se hizo mundialmente famoso. Y cuando ya podía sentarse a su silla a escuchar cómo los dineros caían en su cuenta bancaria, empezó a estar relajado y dijo, volvamos a dar un vistazo a las lenguas. Y entonces dijo, esto del prefijo la no me convence. aquí mezclaba siempre el prefijo la y el prefijo al, que tenían ese mismo significado negativo. Y empezó a decir, vale, sí, negativos, pero es que hay muchas otras palabras en élfico que yo he creado que empiezan por al y que en realidad son positivas. Porque, por ejemplo, había una raíz gal relacionada con el brillo y que del brillo había pasado a significar también el bien. Y de ahí teníamos palabras que mucha gente recordaréis, como Altariel, que era otro nombre de Galadriel, donde se ve el al. Alase, alegría, o Alasea, alegre. Alcar, que es gloria. Almare, bendición, buena fortuna. Alatulie, una forma para decir bienvenida. O el verbo alya, bendecir, hacer prosperar. Entonces, con toda esta ristra de palabras que tenían este prefijo al y que eran claramente positivas, al, digamos que se había convertido tan claramente en una sílaba relacionada con el bienestar, la bondad y lo bueno, que para Tolkien vio que no tenía sentido que también fuera la forma principal de la negación. Entonces dijo, no, vamos a cambiar. La ya no significará no, sino que significará sí, con dos Silmarilli. Bien. Con dos Silmarilli. Sí. Con dos Palantir. Vale. Era más redonda. Correcto. Bueno, vale, bueno, pues... Gracias, Tolkien. Sí, es su lengua y hace lo que le apetece, ¿no? Pues antes significaba no, ahora va a significar sí. Vale, bien. Y lo dejó escrito en una nota que encontró Bill Weldon. Sí. En una nota, o sea, bien. Sí, sí, sí, en una servilleta, por ahí estás. En una nota que encontraron y si no lo llegan a encontrar, pues aquí seguimos. Sí, sí, bueno, sí. En un par de sitios, pero hubo una nota muy curiosa porque era como una nota interna, ¿no? Una nota a sí mismo. Y ponía borrar al barra la, veis que son los dos prefijos, prefijos, borrar al barra la como no. No se sostiene. Al y la ya tienen muchas otras cosas que hacer. Queriendo decir que ya tenían otros valores positivos y entonces no podían tener valor negativo. Y bueno, decidió que el significado negativo se repartiría en otras raíces, sobre todo en U, que era una, o sea, pasó a ser la raíz negativa por antonomasia. Luego en el 59 hizo una lista de raíces y efectivamente aquí ya estaba definido. Ponía raíz la, interjección de placer y asentimiento. De ahí el cueña, la, sí. Posiblemente relacionado con la raíz ala, bueno, etcétera. Vale, pues bueno, venga, pues ya está, no pasa nada. Tendríamos textos antiguos, anteriores a los años 50, en donde la se traduciría como no, y textos posteriores, donde la, a partir de finales de los 50, donde la se traduciría como sí. Vale, bueno, podemos trabajar con eso, son cosas que pasan. No pasa nada, pero lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Tolkien? ¿Verdad, Tolkien? ¿Que lo dejamos ahí? Pues no, obviamente no. En los años 70, ya en la última etapa de su vida, estaba revisando todos los mitos. Es que no hay que revisar más, no hay que revisar, que las carga el diablo las revisiones. Sí, totalmente. Pues volvió a dar una pensada al tema y se dio cuenta de que es que había un detalle. A él le gustaba que, bueno, que sus lenguas, el élfico sobre todo, tuviera un poquito que ver con lenguas de la saga realidad, porque tenía como un poquito una idea de que las lenguas indoeuropeas muy lejanamente provenían del élfico. No es que lo llegara a decir así, pero fue dejando como pinceladas en ese aspecto. Pero tampoco quería que se parecieran mucho, porque entonces es como, mira, esto lo has copiado de una lengua ya existente. Y se dio cuenta de que con la U, con el prefijo U pasaba eso. U con sentido negativo existía tal cual en el griego antiguo. Había una partícula U que era justo lo mismo. Y había un prefijo nórdico que no tenía nada que ver con el griego, pero que de casualidad también era U y también significaba lo mismo. Era la raíz de sentido negativo. Entonces dijo, no, pues no puede ser. El élfico no puede ser la U. Lo que pasa es que ya en esta época había publicado ya El Señor de los Anillos. El Silmarillion sabemos que todavía no. Y en El Señor de los Anillos había un par de lugares donde aparecían palabras élficas que tenían la raíz U como sentido negativo. Por ejemplo, unótime, incontables. Unótime en idi, lágrimas incontables. ¿Vale? O, bueno, unótime en el poema de Galadriel también, en el Namarie. Y la frase que Gilrain, la madre de Aragorn, le dijo Oneni Esther Edain, Ugevin Estel Anim. No he guardado esperanza para mí. ¿Vale? Entonces dijo, vale, no pasa nada. U en realidad no es negación exactamente, sino que es imposibilidad, dificultad, que es muy distinto. Entonces, unótime es incontable en el sentido de que son muy difíciles de contar. Y Ugevin Estelanim no es no he guardado esperanza, sino no he podido guardar esperanza. Vale. Bien, pues como quieras, Tolkien, ¿vale? U significa eso. Pero entonces nos has vuelto a dejar sin ninguna palabra para decir no. ¿Qué te vas a inventar ahora? Dice, no, pues muy fácil. Lo de los años 30, no, volverá a decirse la. Y volvió al esquema de los años 30, la como interjección y para formas verbales, el prefijo al volvió a tener valor negativo, etc. Desaparecieron las palabras que tenían al y que tenían valor positivo, como almare, alase, etc. No, para nada. Pero se ve que eso ya le dio igual. La cuestión es que entonces, estudioso de las lenguas élficas, que encuentras un texto de Tolkien o que tienes la fortuna de hablar con un elfo, lo que hoy en día es un poco menos probable, si descubres en él la palabra la, ¿cómo la traduces? Pues muy fácil. Si puedes adivinar que el texto fue escrito por Tolkien antes de finales de los años 50, la palabra la significará no. Si por el contrario está escrito entre 1960 y 1970, significará sí. Y si está escrito posteriormente a 1970, volverá a significar no. Fácil, vamos, para nada. Está chupado. Es muy intuitivo. Para nada algo de romperse la cabeza, ¿verdad? Bueno, todo entonces no vamos a saber decir no, ¿no? Sí, va a ir. A ver, yo diría la, o sea, que decir yo. Vale, yo o sea, te la. Quiero decir, claro, neoélfico, no. O sea, élfico de hoy en día, de esto que vas a un Estelcon y dices, voy a hablar en élfico con las tres frases que sé utilizar. Sí. ¿Quieres una cerveza? ¿Cómo digo que no? Sí, en neocueña, o sea, en lo que la gente usa para escribir textos modernos y tal, normalmente lo que se usa es la. Vale. Hubo una polémica porque... siempre hay polémicas en esto. Porque Helge Fauskanger, el estudioso que creó la página Ardalambion, que muchos conoceréis, sí, muy bueno. En su curso de cueña vino a decir que para cuatro días en los que Tolkien había cambiado de idea y decidió que la significaba así, no vamos a tenerlo en cuenta. La es solo no. Y otra gente, como este mismo Bill Weldon, le decía, chaval, primero, fueron más de 10 años, no 4 días. Segundo, tú no puedes quitarte de un plumazo lo que no te guste de Tolkien. Lo que pasa es que esta gente... Bueno, para hablar sí que es cómodo, ¿no? O sea, claro, quiero decir, algo tienes que elegir. Claro, y esta gente, los como Bill Weldon o los Elfconers y tal, los puristas, o Hostetter, el editor de La naturaleza de la Tierra Media, son de los puristas que opinan que eso de que la gente se ponga ahí a escribir sus poemas en élfico es una falta de respeto a Tolkien. Ah. Porque, vale. Sí, porque inventarte palabras o deducir cosas. No, no, no. A Tolkien se le puede estudiar lo que hizo, pero eso de inventarse cosas no es buena idea. Ahora, porque cuando eran jóvenes sí que ellos también escribían poemas en élfico. Pero bueno. Pero para 4 días que escribieron poemas en élfico. Exacto. No vamos a tener en cuenta. Pero vamos, la cosa es que, digamos, la y no nos rompamos la cabeza. Y para decir sí, pues no existiría una palabra clara. Lo que se suele usar es expresiones como tancave, que es claramente, o como en latín, repetir la palabra, vendrás a no sé dónde, vendré. O sea, hay varios idiomas en el mundo que no tienen la palabra sí y lo que hacen es eso, repetir la, vale, el verbo. Entonces, bueno, lo que pasa es que todo esto hasta aquí ha sido interesante, creo. Por lo menos para mentes enfermas como la mía es interesante. Te estaba diciendo que estaba quedando el programa cafeterillo. Sí, no, pero... Cafeterillo. Pero bueno, si estás aquí y esto no te mola, maybe a lo mejor. Bueno, no, oye. A ver, no todos los programas pueden tener jotas élficas. Exacto. Que haber un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí. Un poco de no, todo. Pero vamos a hacer una última vuelta porque había un último detalle con todo esto que no sé si el propio Tolkien se dio cuenta de ello. A ver, para Tolkien esos cambios eran consustanciales a su proceso creativo y de hecho había cambios que le obligaron a incluso cambiar las novelas, la famosa segunda versión del Hobbit, etcétera. Pero un cambio como este de el peso semántico de un prefijo pudo acabar afectando a la propia historia, a la propia Tierra Media, pues puede que fuera que sí, aunque parezca imposible. ¿Por qué? Todos estos cambios que estamos hablando ocurrieron en el diseño del élfico, de la lengua élfica. Bien. Uh-huh. ¿Y qué sabemos de los elfos? Muchas cosas, otras no. Muchas cosas. Pero hay una cosa muy interesante que sabemos de los elfos. Que no eran precisamente transparentes a la hora de responder preguntas. Y si recordamos en el principio del Señor de los Anillos, cuando los hobbits se encuentran con Gildor y su compañía élfica en el bosque cerrado. A ver, recordemos un momento esa escena. Frodo estaba esperando a Gandalf, porque Gandalf le había dicho, yo vengo aquí en 4 días, vuelvo a la comarca y ya nos vamos para donde haya que irse. Y Frodo está esperando y Gandalf que no viene. Y entonces se encuentra con estos elfos de casualidad y le dice, jo, pues mira, ya que me encuentro aquí un elfo, le voy a preguntar, oye, Gildor, ¿tú qué crees que debería hacer? Porque encima hay unos señores con capucha negra que parece que me están buscando. Entonces dice el libro, Gildor guardó silencio un rato y al fin dijo, no me gustan estas noticias. El retraso de Gandalf no presagia nada bueno, pero está dicho, no te entremetas en asuntos de magos, pues son astutos y de cólera fácil. Te corresponde a ti decidir, sigue o espéralo. Y Frodo le respondió, y también se ha dicho, no pidas consejo a los elfos, pues te dirán al mismo tiempo que sí y que no. ¡Ya lo tenemos! Esta frase siempre fue rara, siempre fue, aquí tiene que haber algún significado oculto. Y en el programa de hoy lo hemos descubierto. Nunca pidas consejo a un elfo, pues obviamente te responderá la. Y dependiendo de la década de la que sea el elfo, te estará diciendo a la vez que sí y que no. ¡Es fascinante! Pero tío, no me hagas esto. No me digas. O sea, yo creo que ni Tolkien se dio cuenta de la genialidad que había hecho con este cambio. Y con esto, pues vamos, es que, o sea, vemos cómo incluso los cambios de opinión lingüísticos de Tolkien son algo que se pueden incorporar y añadir riqueza y profundidad a su obra. O sea, es que no puede haber más. Esto de Tolkien es inabarcable. Así que ya con esto, por mi parte termino y digo a todos, Almare, en las décadas en las que tenía valor positivo. En las otras no. Ay, por favor. Por favor, qué lío, ¿no? Este señor, con tanto... Curioso. En fin. Vale, pues nada, hasta aquí. Y lanzo la única pregunta que nos han hecho, aunque yo creo que está más o menos respondida. ¿Qué decidió Chris al respecto? Christopher Tolkien, claro. Al fin y al cabo, mucho de lo que es canon es lo que eligió Christopher en el 77 con la publicación del Silmarillion. Sí, a ver, no, realmente no decidió nada, porque Tolkien, o sea, Christopher... tomó muchas decisiones en lo concerniente a las historias, pero no se metió prácticamente en la lengua, porque le superaba un poquito. De hecho, por eso los textos... superaba un poquito. No le culpo. O sea, no le culpo, sinceramente. Y es Christopher. O sea, es el que con 10 años le corregía a Tolkien cuando Tolkien les contaba El Hobbit. Decía, papá, pero... ayer dijiste que el enano Balin tenía la capucha roja y hoy nos acabas de decir que la lleva verde. Ese hombre estamos hablando. Pues el élfico... sí. Se le atragantaba un poquito. Pobre, pero no, ¿te extraña? Un fastidio. No. Y además por eso cuando se encontraba textos de naturaleza más bien lingüística, lo que hacía era o verlos con colaboradores o directamente pasárselos a este grupo de gente, Hostetter, Bill Weldon, etcétera, Wilson. Entonces, eso digamos que lo dejó ahí. De hecho, es que de hecho algunos de estos papeles, como las notas estas que os comentaba, es que las descubrió Weldon en el 2001. O sea, Christopher ni se enteró, y si las descubrió, probablemente no les hizo ningún caso. Bueno, pues nada. Sí, y luego, pues bueno, estoy viendo aquí en las preguntas, nada, el comentario de Neil Knight, por ejemplo, efectivamente también. Humanyar, perdona, dime, sí, Humanyar, por ejemplo. Son los elfos que no eran de Aman. Claro. Entonces, aquí se volvía a ver este prefijo U negativo, que luego tuvo su, o sea, que luego también cambió. Pero bien. Mantuvo. Exacto. Bueno. Pues esto ha sido lo de hoy. Pues esto ha sido todo. Y os vais sin saber decir no. O sea que bueno, también, ya sabéis, la generalidad, la. Si alguien te dice que no te entiende, es porque está siendo un petardo. Como cuando vas a Inglaterra y haces un esfuerzo brutal por hablar en inglés y te dicen no te entiendo, tú sabes que son unos pedorros porque no están haciendo un esfuerzo, pues igual. Si algún día usáis la para no y alguien se pone exquisito, no está haciendo un esfuerzo. O porque está en otra década. O porque está en otra década. De otra década. Entonces, claro, no, creo. Se puede saber en qué década nació la gente por cómo utilizan el no élfico. Está bien. A ver, ¿qué es eso? ¿Los elfos no solían hablar con la verdad a veces? ¿A qué se refieren? No entiendo esta pregunta. No estoy tampoco seguro de entenderlo, aunque es verdad que... se conocen pocos casos de elfos que mientan. De hecho, yo ahora recuerdo Eol, el elfo oscuro, Maeglin, su hijo y... Es verdad que Tolkien decía que no se solían engañar entre ellos, o sea, que no se metían. Hombre, Feanor, en plan, quédate aquí que ahora te mando los barcos. Voy yo y ahora sí, eso ya. Sí, ahora sí. Ya veo cómo te... Ese es otro buen caso, pero es verdad que poquito, no, o sea, se puteaban sinceramente cuando tenían que hacerlo. En eso sí. No tenían problema. Eran honestos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eleder, por esta lección magistral y este descubrimiento de a qué se refería Gildor cuando dijo esta frase. Seguramente os lo habréis preguntado muchos cuando leíais El Señor de los Anillos. Pues ya está, Eleder os lo acaba de explicar. Vamos, estas clases no tienen precio. Nunca pidáis consejo a un elfo, pues te dirá al mismo tiempo que no. Sí, que no. Pues cuando alguien nos pregunte algo, efectivamente le decís la... ¿Pero qué quieres decir? ¿Que sí o que no? Ah. La... En fin, Pues nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, Eleder, y gracias a los que nos habéis acompañado otro día más. Nos vemos pronto en Regreso a Hobbiton. Igualmente. Tenga rato. La Sala de los Cuentos. Cuando caía la noche y el fuego comenzó a arder con llamas brillantes, Tranco se puso a contarles historias a los hobbits para distraerlos y que olvidaran el miedo. Conocía muchas historias y leyendas de otras épocas, de elfos y hombres, y de los acontecimientos fastos y nefastos de los días antiguos. Los hobbits se preguntaban cuántos años tendría y dónde habría aprendido todo esto. «Cuéntanos de Gil-galad», dijo Merry de pronto, cuando Trancos concluyó una historia acerca del reino de los elfos e hizo una pausa. ¿Sabes algo más de esa vieja balada de que hablaste? Sí, por cierto, respondió Trancos, y también Frodo, pues el asunto nos concierne de veras. Merry y Pippin miraron a Frodo, que clavaba los ojos en el fuego. Solo sé lo poco que me contó Gandalf, dijo Frodo lentamente. Gil-galad fue el último de los grandes reyes elfos de la Tierra Media. Gil-galad significa luz de las estrellas, en la lengua de los elfos. Junto con Elendil, el amigo de los elfos, se encaminó al país de... «No», dijo Trancos interrumpiendo. «No creo que la historia haya de ser contada ahora, con los sirvientes del enemigo a mano. Si alcanzamos a llegar a la casa de Elrond, podréis oírla allí, del principio al fin». «Entonces, cuéntanos alguna otra historia de los viejos días», suplicó Sam. «Una historia de los elfos antes de la declinación. Me gustaría tanto oír más de los elfos. Parece que la oscuridad se cerrara sobre nosotros desde todos lados». «Os contaré la historia de Tinubiel», dijo Trancos. «Resumida, pues es un cuento largo del que no se conoce el fin, y no hay nadie en estos días excepto Elrond que lo recuerde tal como lo contaban antaño». Es una historia hermosa, aunque triste, como todas las historias de la Tierra Media. Y sin embargo, quizás alivie vuestros corazones. Trancos calló un tiempo y al fin no habló, pero entonó dulcemente. Las hojas eran largas, la hierba era verde, las umbelas de los abetos altas y hermosas, y en el claro se vio una luz de estrellas en la sombra centelleante. Tinubiel bailaba allí, a la música de una flauta invisible, con una luz de estrellas en los cabellos y en las vestiduras brillantes. Allí llegó Beren desde los montes fríos y anduvo extraviado entre las hojas, y donde rodaba el río de los elfos, iba afligido a solas. Espió entre las hojas del abeto y vio maravillado unas flores de oro sobre el manto y las mangas de la joven, y el cabello la seguía como una sombra. El encantamiento le reanimó los pies, condenados a errar por las colinas, y se precipitó, vigoroso y rápido, a alcanzar los rayos de la luna. Entre los bosques del país de los elfos, ella huyó levemente con pies que bailaban, y lo dejó a solas errando todavía, escuchando en la floresta callada. Allí escuchó a menudo el sonido volante de los pies tan ligeros como hojas de tilo, o la música que fluye bajo tierra y gorjea en huecos ocultos. Ahora yacen marchitas las hojas del abeto y una por una, suspirando, caen las hojas de las hayas, oscilando en el bosque de invierno. La siguió siempre, caminando muy lejos. Las hojas de los años eran una alfombra espesa, a la luz de la luna y a los rayos de las estrellas que temblaban en los cielos helados. El manto de la joven brillaba a la luz de la luna, mientras allá muy lejos en la cima, ella bailaba, llevando alrededor de los pies una bruma de plata estremecida. Cuando el invierno hubo pasado, ella volvió, y como una alondra que sube y una lluvia que cae y un agua que se funde en burbujas, su canto liberó la repentina primavera. Él vio brotar las flores de los elfos a los pies de la joven, y curado otra vez, esperó que ella bailara y cantara sobre los prados de hierbas. De nuevo ella huyó, pero él vino rápidamente. ¡Tinubiel! ¡Tinubiel! La llamó por su nombre élfico, y ella se detuvo entonces, escuchando. Se quedó allí un instante, y la voz de él fue como un encantamiento, y el destino cayó sobre Tinubiel, y centelleando se abandonó a sus brazos. Mientras Beren la miraba a los ojos, entre las sombras de los cabellos vio brillar allí un espejo, la luz temblorosa de las estrellas. Tinubiel, la belleza élfica, doncella inmortal de sabiduría élfica, lo envolvió con una sombría cabellera y brazos de plata resplandeciente. Larga fue la ruta que les trazó el destino, sobre montañas pedregosas, grises y frías, por habitaciones de hierro y puertas de sombra, y florestas nocturnas sin mañana. Los mares que separan se extendieron entre ellos, y sin embargo, al fin de nuevo se encontraron, y en el bosque, cantando sin tristeza, desaparecieron hace ya muchos años. Tranco suspiró e hizo una pausa antes de hablar otra vez. Esta es una canción, dijo, en el estilo que los elfos llaman An-Tenaz, mas es difícil de traducir a la lengua común, y lo que he cantado es apenas un eco muy tosco. La canción habla del encuentro de Beren, hijo de Barahí, y Lúthien Tinubiel. Beren era un hombre mortal, pero Lúthien era hija de Thingol, un rey de los elfos en la Tierra Media, cuando el mundo era joven. Y ella era la doncella más hermosa que hubiese existido alguna vez entre todas las niñas de este mundo. Como las estrellas sobre las nieblas de las tierras del norte, así era la belleza de Lúthien, de rostro de luz. En aquellos días, el gran enemigo, de quien Sauron de Mordor no era más que un siervo, residía en Angband, en el norte, y los elfos del oeste que venían de la Tierra Media le hicieron la guerra para recobrar los Silmarils que él había robado, y los padres de los hombres ayudaron a los elfos. Pero el enemigo obtuvo la victoria y Barahir perdió la vida. Y Beren, escapando de grave peligro, franqueó las montañas del terror y pasó al reino oculto de Thingol en la floresta del Neldoreth. Allí descubrió a Lúthien, que cantaba y bailaba en un claro junto al Esgalduin, el río encantado, y la llamó Tinubiel, es decir, ruiseñor, en lengua antigua. Muchas penas cayeron sobre ellos desde entonces y estuvieron mucho tiempo separados. Tinubiel libró a Beren de los calabozos de Sauron y juntos pasaron por grandes riesgos y hasta arrebataron el trono al gran enemigo y le sacaron de la corona de hierro uno de los tres Silmarils, la más brillante de todas las joyas, y que fue regalo de bodas para Lúthien, de su padre Thingol. Al fin el lobo, que vino de las puertas de Angband, mató a Beren, que murió en brazos de Tinubiel. Pero ella eligió la mortalidad y morir para el mundo, para así poder seguirlo, y aún se canta que se encontraron más allá de los mares que separan, y que luego de haber marchado un tiempo vivos otra vez por los bosques verdes, se alejaron juntos, hace muchos años, más allá de los confines de este mundo. Así es que Lúthien murió realmente y dejó el mundo, solo ella de toda la raza élfica, y así perdieron lo que más amaban. Pero por ella la línea de los antiguos señores elfos descendió entre los hombres. Viven todavía aquellos de quienes Lúthien fue la antecesora. Y se dice que esta raza no se extinguirá nunca. El Ronde Rivendell pertenece a esa especie, pues de Beren y Lúthien nació el heredero de Dior Thingol, y de él, Elwyn la Blanca, que se casó con Earendil, quien navegó más allá de las nieblas del mundo internándose en los mares del cielo, llevando el Silmaril en la frente. Y de Earendil descendieron los reyes de Númenor, es decir, Oesternese. Mientras Trancos hablaba, los hobbits le observaban la cara extraña y vehemente, apenas iluminada por el rojo resplandor de la hoguera. Le brillaban los ojos y la voz era cálida y profunda. Por encima de él se extendía un cielo negro y estrellado. De pronto, una luz pálida apareció sobre la cima de los vientos, detrás de Trancos. La luna creciente subía poco a poco y la colina echaba sombra, y las estrellas se desvanecieron en lo alto. El cuento había concluido. Los hobbits se movieron y estiraron. «Mirad», dijo Merry, «la luna sube, está haciéndose tarde». Los otros alzaron los ojos. En ese momento vieron una silueta pequeña y sombría que se recortaba a la luz de la luna sobre la cima del monte. Quizá no era más que una piedra grande o un saliente de roca visible a la luz pálida. Sam y Merry se pusieron de pie y se alejaron de la hoguera. Frodo y Pippin se quedaron sentados y en silencio. Trancos observaba atentamente la luz de la luna sobre la colina. Todo parecía tranquilo y silencioso. Pero Frodo sintió que un miedo frío le invadía el corazón, ahora que Trancos ya no hablaba. Se acurrucó acercándose al fuego. En ese momento Sam volvió corriendo desde el borde de la cañada. «No sé qué es», dijo, «pero de pronto sentí miedo. No saldría de este agujero por todo el oro del mundo. Sentí que algo trepaba arrastrándose por la pendiente». «¿No viste nada?», preguntó Frodo incorporándose de un salto. «No, señor, no vi nada, pero no me detuve a mirar». «Yo vi algo», dijo Merry, «o así me pareció. Lejos hacia el oeste, donde la luz de la luna caía en los llanos, más allá de las sombras de los picos, creí ver dos o tres sombras negras. Parecían moverse hacia aquí». «Acercaos todos al fuego, con las caras hacia afuera», gritó Trancos. «Tened listos los palos más largos». Durante un tiempo en que apenas se atrevían a respirar estuvieron allí, alertas y en silencio, de espaldas a la hoguera, mirando las sombras que los rodeaban. Nada ocurrió. No había ningún ruido ni ningún movimiento en la noche. Frodo cambió de posición. Tenía que romper el silencio y gritar. «¡Calla!», murmuró Trancos. «¿Qué es eso?», jadeó Pippin al mismo tiempo. Sobre el borde de la pequeña cañada, del lado opuesto a la colina, sintieron, más que vieron, que se alzaba una sombra o más. Miraron con atención y les pareció que las sombras crecían. Pronto no hubo ninguna duda. Tres o cuatro figuras altas estaban allí, de pie, en la pendiente, mirándolos. Tan negras eran que parecían agujeros negros en la sombra oscura que los circundaba. Frodo creyó oír un débil siseo, como un aliento venenoso, y sintió que se le helaban los huesos. Enseguida las sombras avanzaron lentamente. El terror dominó a Pippin y a Merry, que se arrojaron de cara al suelo. Sam se encogió junto a Frodo. Frodo estaba apenas menos aterrorizado que los demás. Temblaba de pies a cabeza como atacado por un frío intenso. Pero la repentina tentación de ponerse enseguida el anillo se sobrepuso a todo, y ya no pudo pensar en otra cosa. No había olvidado las quebradas ni el aviso de Gandalf, pero algo parecía impulsarlo a desoír todas las advertencias y dejarse llevar. No con la esperanza de huir o de obtener algo, malo o bueno. Sentía simplemente que tenía que sacar el anillo y ponérselo en el dedo. No podía hablar. Sabía que Sam lo miraba como dándose cuenta de que su amo pasaba en ese momento por una prueba muy dura, pero no era capaz de volverse hacia él. Cerró los ojos y luchó un rato, y al fin la resistencia se hizo insoportable, y tiró lentamente de la cadena, y se deslizó el anillo en el índice de la mano izquierda. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, bienvenidos a la biblioteca de regreso a Hobbiton. En esta tarde de domingo, que es víspera de festivo en algunos sitios, en otros no. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos está viendo, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando sea. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en la Biblioteca de Retro Hobbiton? ¿De qué vamos a hablaros? Bueno, quien me esté viendo lo tiene justo aquí al lado. Hoy os traemos un libro que se llama Tolkien y la ciencia, que como bien comentan en el chat, no es de Minotauro. Cosa rara, ¿verdad? Es de la editorial Cartem. Tolkien y la ciencia, de la editorial Cartem. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría agradecer a la propia editorial Cartem por donar un ejemplar de este libro a la biblioteca de la STM. Y me gustaría también agradecer a Joan Carles Mirnaez, compañero de Barcelona de la delegación de Lorient, por dejarme este libro para poder hacer la presentación, dado que mi ejemplar no la tengo conmigo. Está por ahí perdida en el camino todavía, ¿vale? ¿Qué os voy a comentar de este libro? Vamos a hacer, bueno, una pequeña presentación de qué consiste. Voy a hablaros de los autores, ¿vale? De los textos, que este libro no tiene un único autor. De hecho, hay un montón de gente que colabora en este libro. Vamos a hablar de las ilustraciones que decoran este volumen. Bueno, las ediciones y principales características, digamos, técnicas que tiene. Vamos a pasar un ratillo hablando y viendo el contenido y por último, bueno, haré algunos comentarios finales, puntos fuertes y débiles que son totalmente mi opinión personal, ¿de acuerdo? También me gustaría destacar que este libro tuvimos el honor de que uno de los autores y el ilustrador vinieran a España, concretamente a Barcelona, a la librería Documenta a hacer una presentación de este libro. Fue el 24 de febrero de 2022. Se tuvo que retrasar, inicialmente iba a ser en enero, pero al final se hizo en el 24 de febrero. Y acudió uno de los coordinadores, el ilustrador y también el editor del libro, Daniel. Se hizo una presentación que se hizo, no estoy seguro de si se hizo en directo, pero tenemos el vídeo en el canal de YouTube de la STE, ¿de acuerdo? Aquí está el enlace, lo pondremos también en la descripción, tanto del vídeo como del programa de audio. Os recomiendo también que, si os interesa, veáis la presentación, porque en ella uno de los principales coordinadores, habló del libro y un poco del desarrollo y de distintos temas científicos y tal, y el ilustrador estuvo haciendo en directo una ilustración original, ¿vale? Que creo que también se ve en el vídeo. Así que os animo a que lo veáis. Está en el canal de la ST y tenéis el enlace aquí, ¿de acuerdo? Lo dejaré puesto un ratillo. Vale, entonces, Tolkien y la ciencia. Este libro es un libro que hay que aproximarse a él, digamos, sabiendo lo que se va a leer, ¿de acuerdo? Porque no es un libro sobre la ciencia en la obra de Tolkien, ¿vale? Es un libro que está más orientado a divulgación científica aprovechando la obra de Tolkien. Parece que es muy similar, pero según lo que esperes encontrarte, pues las expectativas se pueden cumplirse o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a hablar un poco de la gente que ha colaborado en este libro, ¿vale? De los autores. Y tenemos, como digo, tres personas que coordinaron o supervisaron, ¿vale? Porque esto es una labor de equipo. Hay 39 personas que colaboraron en el libro y tres coordinadores. Algunos de los coordinadores también escribieron, ¿de acuerdo? Vaya por delante, mi pronunciación en francés es nula, así que si pronuncio mal los nombres, por favor, pido disculpas. Los tres coordinadores son Roland Lehoucq, Loïc Maguin y Jean-Sébastien Steyer. Este último es el que estuvo en Barcelona en la presentación. El primero, Roland, es astrofísico y miembro de la Comisión Francesa de Energía Atómica. El segundo, Loïc Maguin, es editor de revistas científicas. Y el tercero, Jean-Sébastien Steyer, es paleontólogo, miembro del Museo de París y miembro del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Y no voy a detallar todos los autores, esto lo podéis ver en el libro, pero hay 39. Y son, digamos, expertos en numerosas disciplinas científicas. Muchas de estas personas están asociadas a la Universidad de la Sorbonne, al Museo Nacional de Historia Natural y al Centro Nacional de Investigación Científica. Y es posible que también sean, vamos a decirlo así, conocidos o colegas de los coordinadores, ¿vale? Sin embargo, yo creo que este libro sobre todo destaca por las ilustraciones, más que por los textos. O sea, los textos están bien, hay algunos que están mejor que otros, hay algunas erratas, bueno, esto lo comentamos después, pero yo creo que este libro, y además, sobre todo destaca por las ilustraciones, ¿de acuerdo? El ilustrador que hizo las ilustraciones específicamente diseñadas para este libro es Arnau Rafelian, y también hizo el diseño de la portada. Hay otras ilustraciones y otras infografías adicionales, ¿vale?, de otros autores, sobre todo hay bastantes de Diane Rottner, pero bueno, estas son más parte de lo que es la propia exposición o de los ensayos y no tienen un objeto decorativo, o no tienen un objeto tan decorativo como este. Y me gustaría destacar también el diseño de las letras capitales de los inicios de capítulos. Bueno, una pequeña reseña biográfica sobre el ilustrador, que es Arnau Rafelian, es ilustrador y autor independiente afincado en la región de París. Es diseñador gráfico, ilustrador freelance, como he dicho, y tiene 49 años. Ha trabajado para revistas, ha hecho diseños para libros de naturaleza, cartelería diversa, es colaborador habitual de una revista francesa de naturaleza llamada Especies, y investigando un poquito sobre su obra, hay un libro en concreto que me ha llamado mucho la atención, que en francés, bueno, es original en francés, por supuesto, creo que no está publicado en ningún otro sitio, y es Anatomía comparada de especies imaginarias, de Totoro H. Wacker, de la cual también hubo una exposición en el Museo de París. No sé si primero fue la exposición y luego el libro, sospecho que sí, pero la verdad es que también me gustaría conseguirlo, porque el estilo de este ilustrador a mucha gente probablemente les recuerde a Alan Lee, por ejemplo. Son ilustraciones en blanco y negro, hechas a lápiz y carboncillo, y hay aproximadamente unas 30, muchas de ellas a doble página. Luego en el vídeo iremos viendo algunas de las que hay, y si nos estáis escuchando, bueno, podéis buscarlas por internet y de todas maneras pondremos algunas en las redes sociales de Regreso a Hobbiton. Hay ilustraciones un poco de todo. Las ilustraciones que hay, bueno, intentan, acompañar al texto en concreto, ¿no? Hay de Melkor, de las minas de Moria, de aves, de Gandalf en Isengard, Ungoliant, Bilbo con Smaug, Olifantes. Bueno, ahí hay un poco de todo. Y la verdad es que está... A mí personalmente este estilo me gusta y creo que le viene bastante bien a este libro. Quizás un estilo a color más vistoso podría ser más agradable, ¿no?, o más espectacular, pero quizás desentonaría. Yo creo que el toque que tiene en blanco y negro, además siendo el autor, el ilustrador, también un especialista en temas de ilustración de naturaleza, pues yo creo que le viene muy bien. Bueno, por si no lo he dicho antes, el libro es original en francés, ¿vale? En 2019, Tolkien et les Sens, vuelvo a pedir perdón por mi pronunciación en francés, de la editorial Belin, y costaba aproximadamente unos 35 euros. La edición es muy similar a la que hay aquí, ¿de acuerdo? Tanto de tamaño como de características. Dos años después, a principios de 2021, se publicó en inglés, lo publicó la editorial Pegasus Books, por un coste tiene unos 30 dólares aproximadamente, y se tituló The Science of Middle-earth. A destacar el cambio de título, porque Tolkien y la ciencia no es lo mismo que la ciencia de la Tierra Media. Investigando un poco para hacer la reseña, vi que en inglés cuando se publicó este libro había bastantes reseñas, vamos a decir, tibias, ¿vale? La gente no estaba muy entusiasmada por este libro. Y yo creo que en parte era por las expectativas que había. La ciencia en la Tierra Media es una cosa, que ha habido ya otros libros que, bueno, intentan analizar un poco lo que son los fenómenos físicos, sociológicos, climatológicos de la Tierra Media, buscando directamente lo que es la ciencia que hay, en el mundo que ha creado Tolkien. Pero como digo, este no es el objetivo principal de este libro. Este libro es, desde el punto de vista, divulgación científica aprovechando la obra de Tolkien. Entonces hay que tener un poco de cuidado con cómo te aproximas a este libro, porque puede que no te encuentres lo que estás esperando. Pero bueno, y por último, a finales del año pasado se publicó en España Tolkien y la ciencia, es el título, la editorial Cartem, a la que conocemos por otro libro de también Tolkien, Tolkien Viajes por la Tierra Media, que ha sido reseñado ya en el canal. Se publicó a finales del año pasado y tiene un coste aproximado de unos 40 euros. ¿Cómo es el libro? Pues el libro tiene 384 páginas. Es tapa dura, cartoné. Es un objeto contundente, ¿vale? No sé exactamente cuánto pesa, pero pesa mucho. Y las dimensiones que tiene son, bueno, unos 29 centímetros de alto, 23 de ancho, y hay que dar el grosor porque son 5 centímetros de grosor de libro. Habitualmente no es una medida que se dé, pero en este caso son 5 centímetros. Para que os hagáis una idea, El Señor de los Anillos ilustrado por Alan Lee, en un solo volumen, son unos 7 centímetros y medio. ¿Vale? Entonces es una cosa bastante, bastante... bueno, si te pegan con esto, la verdad es que te pueden hacer una buena avería. Yo le calculo, no sé, 3-4 kilos al menos, ¿no? Es un libro para llevar, digamos, en el autobús o llevártelo a la playa a leer. De hecho, necesitas casi un atril para poder sostenerlo bien. Pero bueno, lo que es la calidad técnica del libro, la manufactura, bueno... Hemos visto que Carten, la verdad es que hace libros que están bastante, bastante bien, bien cuidados a este respecto. ¿Vale? Pues vamos a hablar un poco de lo que tiene este libro, ¿de acuerdo? El contenido. Vamos a centrarnos ya en lo que es el libro, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en primer plano, ¿de acuerdo? Para que se pueda apreciar un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos 40 capítulos, ¿de acuerdo?, repartidos en lo que son 6 áreas temáticas. Que, bueno, ¿por qué se han elegido estas áreas temáticas? Pues, a ver, no lo tengo muy claro, ¿de acuerdo? Hay algunas que están muy claras y otras que son un poco más eclécticas. Pero bueno, 40 capítulos, 40 ensayos distintos, que se dice pronto. En los capítulos tienen entre unas 7, 10, 12 páginas, entonces ninguno es una cosa muy larga y tampoco hay ninguno que sea académico, ¿de acuerdo? Todo es bastante accesible y bastante divulgativo. Esto, por un lado, está bien y por otro lado, pues si estás buscando algo más profundo, pues igual se te queda corto. Pero bueno, ya cuando en los comentarios finales hable un poco de mi opinión, puntos fuertes y a mejorar. Bueno, va a mejorar, o sea, puntos que creo que no son tan fuertes, ¿vale? Vamos a dejarlo así, hablemos un poco de ello. Entonces, bueno, la primera sección es la construcción de un mundo, la segunda, un arraigo en el espacio y el tiempo, el tercero es un entorno complejo, mundos imponentes, la cuarta sección, personajes extraordinarios, la quinta, y un bestiario fantástico. Las dos últimas, que son las que tratan un poco más de razas y de criaturas, es donde más cantidad y más contenido hay, ¿de acuerdo? Hay una introducción, ¿vale?, en la que se presenta un poco la figura de Tolkien y su interés en la ciencia, en su infancia, juventud, en la que se cita, pues, por ejemplo, el ensayo sobre los cuentos de hadas, y se hace también una pequeña exposición de la postura que tenía Tolkien respecto a la aplicación de los avances tecnológicos. Sabéis que históricamente se ha considerado a Tolkien un poco como antitecnológico o anticientífico por los temas que trataba, por su apego a la naturaleza, a la comarca. Pero bueno, ni tanto ni tan calvo, se puede decir. Y nada, vamos a ir viendo un poquito cada uno de los contenidos que hay. ¿De acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con la construcción de un mundo, ¿de acuerdo? La construcción de un mundo, que son un total de 6 ensayos. Bueno, tenemos también una mínima presentación, lo que es el ensayo principal. Ahora estoy mostrando una ilustración espectacular desde el punto de vista de los elfos de Rivendell, ¿de acuerdo? Como decía, las ilustraciones están repartidas un poco por todo el libro. Hay algunas que son a una página y hay otras que son a doble página. Y la verdad es que a mí me encantaría poder tener algunas de ellas como una lámina aparte. Pero bueno, es que soy fanático de la ilustración. Pero bueno, 6 ensayos, ¿vale? La construcción de un mundo, que son 6 ensayos centrados en economía, política, lenguaje y psicología, que es lo que podemos llamar un poco lo que se llaman las ciencias sociales. Hay uno que a mí me llamó bastante la atención, que es se titula Familias, poder y política en El Señor de los Anillos. No sé a qué os recuerda esto, pero seguro que alguien está ya acordándose de los hobbits y sus, digamos, repartos de poder. Pero bueno, desde un punto de vista de política y sociología, En este ensayo se analizan las estructuras de poder familiares, las relaciones entre los hobbits, ¿no? Con esas relaciones de primos, que parecería abarcar prácticamente a media comarca, ¿no? Cuando hablas de tu primo siendo un hobbit, parece que casi todo el mundo es tu primo, o de los descendientes del Elendil, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito de todo en esta primera sección. Vale, aquí tenemos una ilustración de un Golian cuando está bebiendo los árboles o está comiéndose los árboles acompañando a Melkor. Y bueno, esta primera sección también incluye un ensayo de filosofía, ¿de acuerdo? O sea, por eso digo que es un poco, se habla un poco de las ciencias sociales en general. Vale, la segunda parte, el segundo aspecto temático, se titula Un arraigo en el espacio y el tiempo. Y en este caso son cuatro ensayos que tratan principalmente arqueología, lingüística, historia y psicología. Claro, me podréis decir, ¿y por qué el de psicología no está incluido en la primera parte? Que habla un poco también de política y sociología. O el que habla del lenguaje en la primera sección, ¿por qué no está con el de lingüística en la segunda? Pues no lo sé, ¿vale? Estos son los criterios que adoptaron cuando los organizaron y, bueno, pues supongo que el criterio que lo hicieron es tan válido como el que pueda tener yo. Por eso digo que hay algunas secciones que no tienen una coherencia, digamos, muy, muy fuerte en cuanto a los temas que se tratan, ¿de acuerdo? Cada capítulo realmente, cada ensayo es prácticamente independiente. Hay algunos que son del mismo autor que sí que tratan temas similares. Entonces esos, bueno, si los lees seguidos perfectamente, pero realmente este libro puedes empezarlo prácticamente por cualquier sitio, no tienes problema. Vale, de este hay uno que me llama mucho la atención, que es, se titula Una mitología de la corrupción y la dependencia. Y lo que hacen en este artículo, vale, a destacar las letras capitales de inicio y una espectacular ilustración de Melkor, es que si psicoanaliza a Melkor, en este ensayo, en este artículo, se psicoanaliza a Melkor desde el punto de vista, bueno, pues del, podemos decir, el niño malcriado, que Eru no le hacía caso, y bueno, un poco aplicando los principios del psicoanálisis y de la psicología o la psiquiatría clínica, bueno, pues se analiza un poco la figura de Melkor. Hay un poco de todo, ¿vale? O sea, hay algunos ensayos que realmente están muy bien y otros ensayos que son un poco más, desde mi punto de vista, idea feliz. Pero yo creo que el conjunto es bastante interesante. Bueno, la tercera parte se titula Un entorno complejo, ¿vale? Aquí ya nos vamos a lo que son las ciencias más físicas, concretamente a geología y climatología, hablando pues de paisajes, de volcanes y de la formación de las tierras, ¿vale? Aquí tenemos también pues ya mapas más holográficos, que estos no están hechos por Arnaud, por el ilustrador, sino que son ya más infografías y mapas propiamente dichas de la Tierra Media. Bueno, hay dos que me llaman bastante la atención, ¿vale? Bueno, está el de volcanes, fuente de magia y leyendas, que se analiza un poco la figura de los volcanes en relación con, bueno, como un sitio mágico realmente, como una fuente de poder. Bueno, ahí está uno también bastante interesante, que es un paseo geológico por la Tierra Media, que habla de las placas tectónicas y la formación del mundo. Hay que destacar que algunos de estos ensayos, a ver, no son totalmente originales. Bueno, a ver, sí son originales, pero no tratan temas que no se hayan tratado nunca antes, ¿vale? Hay bibliografía y hay otros estudios que ya han tratado algunos de los temas. Entonces, no nos podemos aproximar a este libro pensando que nos va a descubrir un montón de cosas nuevas. Habrá cosas que sí, otras que no. Quizás de lo que puede adolecer en algunos casos es que hay bibliografía y hay temas que se han tratado más profusamente anteriormente y los autores, pues bien por desconocimiento o bien porque no les interesaba o no lo han considerado oportuno, no hacen referencia a ellos. Entonces, bueno, si los has leído y lo sabes, pues igual estos ensayos se te quedan un poco cortos y si no, pues es un buen punto de aproximación, ¿vale? Y hay uno bastante interesante, bastante llamativo, que es el clima en la Tierra Media. Summer is coming. No sé si os recuerda algo, ¿no? A Juego de Tronos. ¿Y por qué? Porque precisamente el autor ya había hecho un análisis similar al mundo de Juego de Tronos hace unos años, aplicando modelos climáticos por computadora a la Tierra Media. Entonces, este es un ensayo que está bastante, a mí me llamó mucho la atención, ¿vale? No se ha hecho específicamente para este libro, sino que ya se había publicado anteriormente, pero no había tenido probablemente tanta difusión. Vale, aquí hay distintos gráficos de modelos climáticos, ¿vale? Que el autor utiliza para explicar un poco los distintos climas y las precipitaciones, la temperatura media de que hay en la Tierra Media. Bueno, nos acercamos a la cuarta parte, ¿vale? Mundos imponentes. Aquí continuamos ya con lo que es más ciencias puras y, digamos, aplicadas. Hay 6 ensayos que tratan temas de química, física, metalurgia, algo de botánica. Hay uno específico de cavernas. O se analiza, por ejemplo, la cuestión de la invisibilidad en la Tierra Media. Vale, tenemos, por ejemplo, uno que a mí también me llamó mucho la atención, puede ser de formación profesional por el tema de que me gustan los enanos, que son los mundos subterráneos en la obra de Tolkien, una historia underground. Vale, en este se habla bastante de las técnicas de minería de los enanos, vale, de la representación, digamos, de las minas y de las cavernas, y de la influencia que pudo tener el viaje a Suiza de Tolkien en la representación, bueno, de estos lugares. Vale, hay otro que trata sobre las piedras preciosas, joyas en la Tierra Media. Aquí, en base a la descripción que se hace, se intenta deducir, el autor intenta deducir la composición exacta de algunas de las gemas y piedras, ¿vale?, que se presentan en la obra de Tolkien. Por ejemplo, la piedra del arca, los Silmarils, el anillo de Barahir o los 3 anillos élficos. Hay una cosa súper graciosa, que, bueno, es graciosa, pero hay gente que lo ha leído y ha dicho que, bueno, es algo que no le gusta mucho, que si, por ejemplo, los Silmarils se comparan con las gemas del infinito, ¿no?, de Marvel. Entonces, bueno, pues bien. Pero bueno, cuando intenta deducir la composición química y la estructura cristalográfica de estas piedras en base a cómo son descritas, la verdad es que es bastante interesante. ¿Vale? Y por último, el ensayo que cierra esta sección es una historia química del anillo único. Que esto es una discusión sobre la composición de los poderes del anillo único y sobre la composición y los poderes del anillo único. Disculpad. Y bueno, no os voy a hacer un spoiler, pero contiene muchas dosis de radioactividad, neutrones y aleaciones inestables. Así que ahí lo tenéis. A mí que me expliquen cómo Bilbo y Gollum sobrevivieron con tanta radiación de por medio. Pero bueno, hay elucubraciones y especulaciones bastante llamativas. Bueno, y pasamos a las 2 partes finales. Como podéis ver, esto es más o menos, esto es menos de la mitad, ¿de acuerdo? Un poquito más de la mitad. Vale, aquí está, personajes extraordinarios, la quinta parte, ¿de acuerdo? Son 9 ensayos en total, 9. Estas 2 partes, como digo, la quinta y la sexta es donde más hay, 20 ensayos en total. Entonces, en la quinta, personajes extraordinarios, tenemos 9 ensayos sobre razas. Hobbits, elfos, enanos, la evolución de las razas, los Ents, Gollum. Y bueno, pues eso, biología de diversas razas. Por ejemplo, uno también que creo que está bastante bien y que me he divertido y al mismo tiempo me ha resultado bastante entretenido y bastante interesante, que es ¿por qué los hobbits tienen pies grandes y peludos? ¿Vale? Aquí se aplicando pues los principios evolutivos a la Tierra Media, pues se trata de deducir o intentar sacar las ventajas anatómicas que tenían dichos pies para los hobbits. ¿De acuerdo? El siguiente, bueno, aquí tenemos uno de Gollum, ¿no? La metamorfosis del hobbit, ¿no? Donde que se analiza un poco también, pues eso, los cambios físicos que a los que se había visto con el tiempo sometido, cuáles eran posibles explicaciones. Y os voy a hablar de uno que el título es Convivo provocador. ¿Los enanos son hienas? ¿Cómo lo veis? Los enanos son hienas. A ver, quitando el título, digamos que es bastante provocador, realmente es un ejercicio intelectual que aplica la evolución a las sociedades enanas que viven bajo tierra completamente aisladas. Y esto lo relaciona con las sociedades y con las estructuras de las hienas en lo que es la realidad, en la tierra. Entonces, que el título o la ilustración, que en este caso a mí no me lleva precisamente a la Tierra Media, ¿vale? La ilustración en este caso en concreto me saca un poquito, no os impida disfrutar de él, ¿de acuerdo? Se habla también sobre las mujeres, si las mujeres enanas tienen barba, y bueno, bastantes cosillas. Y el último de esta sección, ya os digo, son 9 en total, no estoy dando todos los títulos, simplemente os estoy comentando algunos que a mí personalmente me llaman más la atención. Son los OMG, los orcos modificados genéticamente de Saruman. Bueno, aquí claramente se trata un poco del desarrollo de los Uruk-hai como si fuera una raza mejorada genéticamente, ¿de acuerdo? Y se trata pues de esta parte de genética y de mejoras a través de la manipulación, ¿de acuerdo? Bueno, la sexta parte se titula Un bestiario fantástico, ¿vale? Y en este caso es la parte más extensa porque son 11 ensayos en total, en el que se habla principalmente de animales, criaturas y seres mágicos, aves, huargos, dragones, arañas, hay un poco de todo. 2 en concreto, a mí me han llamado bastante la atención también, que se llama el primero Memoria del Olifante, o Memoria de Olifante, ¿vale? Que habla sobre los olifantes en concreto. Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración de un ave, de un cuervo, pero bueno, sobre los olifantes, sobre su representación en la obra y sobre las películas de Peter Jackson, porque las fuentes que se utilizan o las veces que se reseñan principalmente es la obra escrita, pero en algunos casos también se habla de las películas o de otras representaciones que se han hecho. Y entonces, bueno, en base a los dientes, a los colmillos y a su empleo como armas de guerra, pues se analiza bueno, los olifantes desde el punto de vista, ¿vale? Si están bien representados o no, tanto en la Tierra Media como las obras, las películas de Peter Jackson. Y hay otro que se llama Gigantes Voladores de Veras, que habla de las águilas gigantes, sobre la posible existencia de las águilas, ¿vale? De las águilas que hay en la Tierra Media, no las aves normales, sino las grandes águilas, en base a registros fósiles, si realmente era posible que existieran esas aves con esos tamaños de los que se nos habla. Y bueno, pues 11 ensayos. Vale, el bestiario de los artrópodos, aquí se habla pues de las arañas, los grandes gusanos, Smaug, llamas y alas, una combinación razonable, efectivamente el Balrog y los dragones, pero bueno, esto os lo dejo ya para que lo disfrutéis. Y por último hay unos anexos, ¿de acuerdo? En el que hay una amplia bibliografía de cada capítulo, ¿vale? Y una breve bibliografía de los autores. Y este es un poco el repaso que del libro, ¿de acuerdo? Es, desde luego, es un libro realmente atractivo, tanto visualmente como de contenidos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de comentarios, ¿vale? Críticas, puntos negativos o puntos a su favor. Todo esto desde mi punto de vista personal, ¿de acuerdo? Aquí para que me podáis ver. Entonces, como decía, algunos temas pueden encontrarse como, bueno, que les falta profundidad, ¿de acuerdo? Al final son 7-10 páginas, entonces para algunos temas no se puede profundizar. Hay otra bibliografía, hay otros textos, artículos en los que estos temas o parecidos se han tratado con más detalle. Pero bueno, eso yo creo que es un punto, bueno, digamos, que no está a su favor. Hay algunas críticas que se han hecho y es que algunos de los autores se pueden considerar que pocos de los autores, ¿vale? Que hay 39 personas, se pueden considerar estudiosos de Tolkien. Como decía, la gente que ha colaborado en este libro y que ha escrito la mayor parte de los textos no son estudiosos de Tolkien hablando de ciencia en la Tierra Media. Son científicos, técnicos, gente que, bueno, especialistas en distintos, ¿no? En distintos campos, y algunos son especialistas en Tolkien o estudiosos en Tolkien, otras personas no. Entonces, bueno, puede faltar un poquito de profundidad en algunos de los casos según lo que se busque. Le digo que yo creo que el objetivo de este libro es principalmente divulgativo para el gran público, pero bueno, un tema que también relacionado con lo anterior, no hay apenas citas, ¿de acuerdo? O citas que estén reseñadas. Entonces, bueno, esto puede facilitar la lectura, ¿no? Que no haya tantas notas a pie de página, citas, pero en algunas ocasiones se hacen afirmaciones que sin la referencia exacta, pues tienes que ponerte a buscarla o directamente creértela. Entonces, bueno, hay gente a la que eso le puede molestar y gente que le parece fenomenal, ¿no? Que odia las notas a pie de página. Como ya he dicho, hay algunos temas que ya han sido tratados en otra bibliografía, en otros textos, entonces algunos son originales y muy novedosos y otros en absoluto. Y como son 40 capítulos independientes, escritos por gente muy diversa y que tratan temas muy diversos, a veces se pueden detectar incongruencias o que se toman referencias o que se toman como referencia distintos textos del propio legendario de Tolkien, que son contradictorios entre sí. A veces hace referencia a los cuentos inconclusos en algo que choca con algo que se dice en el Silmarillion. Y entonces, en un sitio dice una cosa, en otro sitio dice otra. Quizás desde el punto de vista falta o ha faltado una revisión, digamos, global para detectar algunas de estas incongruencias o algunas de las erratas que hay, que quizás, como digo, habría venido bien. Quizás la hubo, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, hay algunas cosas que son... que desde mi punto de vista cantan un poquito. No son muchas, pero, por ejemplo, se menciona que Celebrimbor, cuando se habla de los anillos de poder y la forja de los anillos, comandó los ejércitos de la Última Alianza. Y, bueno, Celebrimbor llevaba bastante tiempo muerto en ese momento, ¿vale? O sea, es algo que realmente se puede detectar fácilmente, ¿vale? Bueno, una errata. Hay afirmaciones también como que Gandalf es el señor de los efectos del anillo o que los hobbits son descendientes de los numenoreanos, que quizás se puedan entender dentro del ensayo como parte de la especulación, pero en algunos casos algunas afirmaciones que se hacen son bastante contradictorias con los propios textos de Tolkien. Yo quiero suponer que, pues eso, la persona que ha hecho ese artículo en concreto, o algunos de los que hay, ¿vale? Pues sabe mucho de lo que está hablando a nivel técnico, científico, pero de la obra de Tolkien igual no se preocupó tanto, ¿vale? Lo cogió como una ambientación, una decoración. Pero bueno, y a mí personalmente me habría gustado más temas de botánica y astronomía. Pero bueno, me preguntan si se explica algo de Tom Bombadil. Pues no, que yo sepa no nos explican quién es Tom Bombadil, ni nos cuentan, no nos van a desvelar los misterios de Tom Bombadil. Aunque habría estado bien igual en el capítulo de... Bueno, a ver, sí se menciona en el capítulo del Anillo Único, ¿vale? Que Tom Bombadil no se ve afectado por él, pero no se entra en especulaciones de por qué. Sí que se entran especulaciones de por qué Bilbo no se vio tan afectado como Gollum y lo relacionan con el Mithril, ¿vale? Con el tema de la radiación y que la radiación que podía emitir, como llevaba la cota de Mithril, pues le protegía, pero bueno, ya os digo que son bastantes especulaciones. Y sí, efectivamente hay algunos errores, algunas erratas que, bueno, como están aquí destacando, cantan un poquito, ¿vale? Pero bueno, a mí me hubiera gustado quizás que se hubiera... Yo al principio cuando leí las críticas en inglés, ¿vale? En algunos hilos y en algunos sitios, me parecieron bastante, bastante fuertes. Creo que es que estaban viendo, se estaba analizando el libro desde un punto de vista... de la ciencia en la Tierra Media y digo, bueno, pues igual ha sido la traducción, pero bueno, visto que aquí también hay algunas erratas o algunos de esos errores, está claro que el problema está en el original, ¿vale? En el original en francés, pero bueno, puntos positivos, ¿vale? Que parece que estoy diciendo que el libro no vale la pena, y yo personalmente creo que sí lo vale, ¿vale? Ya he dicho, no es un libro sobre la ciencia en la obra de Tolkien, ¿de acuerdo? Ni sobre la tecnología en la obra de Tolkien. Es un libro divulgativo de ciencia que utiliza las obras de Tolkien para hablar de ciencia, ¿vale? La creación del mundo, las placas tectónicas, vulcanología, química, física, o sea, hay un poco de todo. Sociología, política, economía, la verdad es que trata bastantes temas. Entonces, yo creo que ese no profundizar también es un punto a favor, ¿de acuerdo? Porque el público hace que este libro, desde mi punto de vista, sea más accesible, ¿vale? El lenguaje no es muy técnico, el lenguaje es divulgativo, no es una recopilación de trabajos académicos, ¿de acuerdo? Esto no es el Journal of Hobbitical Studies, ¿vale? Si me permitís la broma, en el que se analiza detalladamente las relaciones entre los hobbits y... No. Bueno, hay un ensayo de 10 páginas que habla de estructuras familiares de poder, ¿vale? Pues está bien, si nunca has leído nada al respecto o no lo habías visto desde ese prisma, desde ese punto de vista, pues la verdad es que te abren los ojos a esos temas, ¿de acuerdo? Y yo creo que sobre todo el principal punto fuerte de este libro es la presentación, ¿vale? La ilustración, el cómo está presentado. Para mí, las ilustraciones valen el libro, ¿vale? Pero bueno, eso es para mí. No es un libro barato, está dentro de los 40 euros, pero bueno, es un libro que creo que podrías tener en un atril en casa, ¿vale? Expuesto. Da gusto ojearlo, leerlo, admirarlo, el tacto, el papel, pero bueno, no, el formato desde luego no es de los que te llevas de viaje, pero a mí desde luego me encantaría poder tenerlo en el atril expuesto. Este ejemplar, como digo, no es mío, es de Joan Carles Nirnaez, que me lo ha prestado, pero en cuanto se lo devuelva, a ver si puedo conseguir el mío, que ya os digo, está un poco perdido en correos. Pero bueno, por aquí comentan que las mejores partes son, bueno, eso, que es una edición muy cuidada. Sí, por supuesto, o sea, Cartem, la verdad es que se dedica a este tipo de libros, ¿vale? A este tipo de ediciones. Y da gusto verlo. Es un libro que te entra por los ojos, desde luego. Por aquí comentan que la parte económica y cultural es la mejor. Bueno, probablemente. A mí yo me he leído con mucho gusto las partes relacionadas con la parte de química, metalurgia, más ciencias, porque bueno, yo soy de formación de ingeniería, entonces esas partes me han llamado mucho la atención. Pero claro, también probablemente sea aquellas en las que hay que especular más o en las que hay que hacer un poco un salto más para creértelo o para relacionar los temas, ¿vale? A mí, que el anillo único lo haya forjado Sauron en un reactor termonuclear de fusión que tiene bajo el volcán y que ha conseguido isótopos radiactivos y neutrinos y, bueno, como explicación de esos fenómenos físicos está muy bien, pero no creo que el anillo funcionara así. Pero como especulación la verdad es que es bastante interesante. Pero bueno. Sí, hay en la parte un poco de evolución, aquí Moria Mía nos está comentando que los hobbits provienen de los numeroreanos. Sí, esto es un poco en la parte de evolución. Se intenta hacer una, bueno, aplicando los principios de la evolución, a partir de un único, tronco común que todas las razas que hay en la Tierra Media, ¿vale?, han ido derivando. Vale, esto claramente no cuadra con lo que sabemos de la creación de los elfos, de los humanos o de los enanos, ¿vale? Entonces, no están intentando explicar la creación con la evolución. Es, creo yo, que ignorando un poco esa parte en la que se explica de dónde provienen los elfos y cómo se crearon los enanos, ¿vale? Si aplicamos la Tierra Media a la Tierra Media, a partir de un único tronco común, ¿dónde están los momentos en los que se van separando las distintas razas? ¿Vale? Entonces, si te tomas simplemente lo que es la afirmación de que los hobbits provienen de los numeroreanos, pues está claro que como mínimo vas a enarcar una ceja. O vas a decir, ¿cómo? Pero leído el ensayo, ese concreto, y haciendo un poquito de abstracción, es un ejercicio bastante curioso. Digo, hay gente que probablemente no trague con él, pero bueno, ya os digo que a mí, haciendo un poquito de abstracción respecto a lo que los conocimientos que tengo al respecto, pues me entretuvo bastante. Y bueno, no sé, bueno, esto creo que ya lo he comentado, que si es un lenguaje entendible, pues demasiado científico. Se utiliza un lenguaje completamente inteligible, ¿vale? O sea, es entendible sin ningún problema. No es un lenguaje científico, no son papers académicos, ¿vale? Incluso cuando se tratan temas que no son, digamos, o creo yo que no son de dominio público, como el tema de los isótopos radiactivos o algunos otros aspectos más técnicos, se hace desde un punto de vista y con una aproximación bastante, bastante fácil. Entonces, no creo que ninguna persona tenga mucho problema en seguir ninguno de los ensayos o los principios físicos, científicos que guían. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. La no sé si os puedo enseñar igual algunas de las ilustraciones que no hemos podido ver antes, ¿vale? Yo digo, a mí las ilustraciones me gustan mucho, aunque hay algunas en concreto que me sacan un poquito, ¿vale? Aquí os estoy enseñando una que es Bilbo, me parece que el capítulo habla de precisamente de los dragones. Y bueno, el Smaug que se presenta, yo nunca lo había visto presentado así. Pero sí que parece un lagarto, ¿vale? Sí que es un lagarto bastante, bastante, bastante lagartija. Sí, sí, sí. Pero bueno, si queréis ver todas las ilustraciones y los ensayos, ya sabéis. Tolkien y la ciencia, de la editorial Cartel. No os lo voy a vender más, ni voy a deciros que no lo compréis. Ya os he comentado un poco mi opinión y la edición que hay. Entonces, decidid si lo queréis en vuestra propia biblioteca. Y muchísimas gracias a todo el mundo por asistir a esta sesión. Y nos vemos el próximo mes en otra edición de la biblioteca de Regreso a Hobbiton. La semana que viene, el domingo de la semana que viene, también vuelve Regreso a Hobbiton con el programa del mes de abril, La figura mariana en Tolkien. Y hasta aquí puedo leer. Pues muchísimas gracias a todo el mundo y que vaya bien. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Blue Jay Studio de Katie Adelson y de Gregoire Lorne. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de nuestra maravillosa Nai. Soy Elia Martel y ha sido un placer compartir con vosotros las últimas horas. Recordad que podéis ver nuestros programas en directo a través de YouTube y también en diferido, por supuesto, y que nos podéis escuchar a través de iVoox, iTunes y Spotify. Volveremos el mes que viene con más Tolkien, más Hobbiton, más Tierra Media y más buena compañía. Hasta entonces, que los Valar os guarden.